RNB, la radio de la información, presenta. Aló, presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló, presidente. Una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente. El programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela. Sean todas y todos bienvenidos. Hoy domingo 28 de enero de 2001, día de Santo Tomás de Aquino, el programa número 60 de Aló, presidente. Transmitiendo directamente hoy desde la sede de Radio Nacional de Venezuela. Hoy con una entrega diferente, por cuanto el presidente de la República Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, no se encuentra con nosotros por estar afectado de salud. Y en su lugar estará con todos ustedes la vicepresidenta Adina Bastidas. Entonces, en esta entrega, que también es histórica porque por primera vez su conductor es una mujer, lo denominaremos Aló Presidenta, una producción del circuito RNB. En esta entrega especial número 60 también nos acompañan el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Elías Agua, el alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal. Y aquí está ya con ustedes la vicepresidenta de la República Bolivariana. Buenos días, vicepresidenta Adina Bastidas. Buenos días, Venezuela. Buenos días, mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes que conformamos esta patria linda. Hoy, bueno, no tenemos al presidente Chávez en el programa Aló Presidente, por eso lo hemos llamado Aló Vicepresidenta. Está un poco quebrantado de salud, pero va a estar con nosotros, presente por vía telefónica. No podíamos dejar de salir al aire y por eso estamos aquí. Violentamente, con emergencia total, montamos Aló Presidente, el Aló Presidente número 60 para compartir con el pueblo sus llamadas, para responder a sus inquietudes, para responder a sus preguntas. Entonces, hoy vamos a atender los planteamientos del soberano por vía telefónica. Buenos días, Elías. Buenos días, Adina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, encantado de tenerte hoy aquí compartiendo esta experiencia, ¿no? Es bueno decirle al país que, bueno, el presidente está en franca recuperación, pero como se está preparando para la jornada de A Paso de Vencedores, que comienza el primero, bueno, está calentando los motores, pues, para esa gran jornada. Claro, aquí estamos con Aló Presidente número 60, iniciándolo a paso de vencedores, como bien dice Lía. Buenos días, Roberto. Buenos días, vicepresidente. Quería hacer la acotación al público que nos escucha, que el teléfono para comunicarse hoy con Aló Presidente es el 731-3413, también el 731-3716. No hubo tiempo de enrutar los 800 acá al estudio, pero tenemos estas dos líneas disponibles para todo el público. 731-3413 y 731-3716. Bueno, tenemos con nosotros a Freddy Bernal, nuestro querido alcalde de Caracas. Una hormiguita se ha convertido Freddy en el trabajo. Buenos días, Freddy. Bueno, buenos días, Dina. De verdad que es una tremenda oportunidad estar aquí en el programa Aló Presidente para compartir con el pueblo las inquietudes y tener la posibilidad de dar algunas respuestas en medio de las dificultades que siempre será esta ciudad de Caracas. Bueno, como ya nos los traen los medios de comunicación hoy señalado, el presidente se suspendió el viaje para Italia por los asuntos de salud. El jueves de esta semana que terminó, recibí en la oficina al embajador de Italia, el cual estaba sumamente contento, estaba feliz con la visita del presidente y me señaló cómo él había trabajado para que esta visita se diera. Ya, por supuesto, están informadas las autoridades de Italia de que por razones de salud el presidente no pudo realizar el viaje. Ya empezaremos a trabajar para hacerlo pronto, ¿no? Para que el presidente esté en Italia y esté en conversaciones con el Papa. Hoy, día de Santo Tomás de Aquino, ¿no? 1817, también un día como hoy, hace 184 años, se desarrolló la hazaña de Mucuritas. Páez con 100.000 llaneros vence en Mucuritas al realista La Torre. 1897, Día Nacional del Cine, ¿no? Esa distracción que tanto nos gusta, ¿no? Que tanto nos agrada. Y que no podemos ir mucho nosotros. Claro, nosotros no podemos ir, pero que también vamos a trabajar con fuerza para que también el pueblo pueda tener acceso a los cines. Los hermanos Guillermo y Manuel Trujillo inauguran el cine venezolano en Maracaibo al estrenar el primer cortometraje, un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel. La proyección se hizo en el Teatro Baral de Maracaibo. Entonces, amigos, aquí estamos con Aló Presidente. Actividades que cumplimos en esta semana que finalizó, que la iniciamos el lunes 22 de enero y la finalizamos el sábado 27 de enero. Estuvimos trabajando con algunas leyes del habilitante, entre ellos la ley de firmas y datos electrónicos en Consejo de Ministros. Le dimos ya una primera discusión y vamos a una segunda discusión con estas leyes que queremos que salgan completamente claras, completamente transparentes, que sean en beneficio del país y en beneficio del pueblo de Venezuela. También discutimos y hemos estado trabajando con la ley de microfinanzas. Ya vimos unas declaraciones del ministro de Finanzas en el día de ayer, en el cual señala la importancia de esta ley para los microcréditos sociales, es decir, una ley que va a venir a amparar a nuestra gente que no puede tener acceso al sistema bancario normal y que vamos a entrar por esta ley de microfinanza. Hemos también trabajado con la ley de crédito agrícola, la cual ya se le dio una primera revisión para ir a una ya discusión definitiva y aprobación por parte del Consejo de Ministros. En esta semana también estuvimos atendiendo algunos embajadores que nos pidieron audiencia y también gobernadores, así como la gente del pueblo que siempre está presente con nosotros, que siempre estamos dispuestos a recibirlos, a atenderlos dentro de todo este corto tiempo que tenemos. El jueves de esta semana salió un nuevo cargamento de las Fuerzas Armadas Venezolanas a El Salvador. Seguimos presentes en la solidaridad con el pueblo hermano de El Salvador. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana llegó el pasado jueves a la base aérea de Ilopango en El Salvador. Fue con personal preparado para establecer los albergues donde serán provisionalmente reubicados los habitantes de la localidad de La Comasagua. También ya llegó el barco a El Salvador, amigos, ya llegó el barco, ¿no?, que trae implementos pesados, etcétera, para ayudar a la reconstrucción de El Salvador. Estas son informaciones muy importantes de la solidaridad de Venezuela con un pueblo amigo, con un pueblo hermano que requiere en estos momentos de la ayuda de todos. También está llegando personal para relevo, ¿no? Ya nos regresan los amigos venezolanos que estaban en El Salvador, que salieron desde los primeros momentos que se desarrolló la tragedia. Entonces ahora va a haber relevo, ¿no? Ya llegan nuevas personas y tenemos nuevas personas aquí. Creo que ya tenemos en Venezuela a William, ¿no? Ya William nos llegó, estuvo desde los inicios, desde este desastre lamentable para todos, estuvo acompañando. Ángel Rangel también. Ángel Rangel también ya regresó. Y bueno, las noticias que traen, vicepresidente, es que el entusiasmo que le ha puesto nuestra gente allá en El Salvador ha tenido un reconocimiento maravilloso por parte del pueblo, digamos, sin desestimar las otras ayudas de otros países que también ha sido importante. La de Venezuela ha marcado una referencia por el contacto humano. Nuestros soldados, nuestra gente de defensa civil se fueron casa por casa a hablar con la gente, a hacerles el censo, a atenderlos, y de verdad que el agradecimiento del pueblo de El Salvador es gigante con nuestro gobierno y con nuestro país, ¿no? No podíamos hacer menos después de las muestras de solidaridad que nosotros recibimos el año pasado, y precisamente yo creo que ese aprendizaje, siempre hemos sido un pueblo solidario, pero el amor que recibimos el año pasado hace que de ahora en adelante tengamos un compromiso mayor con la solidaridad internacional. Así es, Elías. Bueno, nosotros estamos desenvolviendo el plan Bolívar 2001 El Salvador, ¿no? Sí, por eso es. Consejo de Ministros aprobó $1,000,000 para construcción de vivienda a los hermanos del Salvador que pasaron por esta tragedia. Recibimos el viernes en Palacio al representante de la empresa Mitsubishi, ¿no?, Corporation International, que tienen un gran interés en invertir en gas licuado y petroquímica, ¿no? Estuvo presente en esta reunión el ministro de Energía y Minas y también el presidente de PDVSA y el canciller de la República. Estuvimos conversando con los representantes de esta empresa que tienen un gran interés de invertir en nuestro país. Bueno, amigos, aquí estamos con Aló Presidente número 60. Estamos trabajando con el pueblo y trabajando para el pueblo, para este pueblo soberano, este pueblo leal, este pueblo que está participando con todos nosotros en los cambios y en las transformaciones del país. Aló Presidente número 60, con nuestro pueblo presente. Bueno, como tenemos nuestro pueblo presente, aquí tenemos calor de pueblos y tenemos representación de pueblos, vamos a hablar un momento con nuestro alcalde de Caracas, Freddy Bernal con nosotros. A ver, Freddy, bueno, cuéntanos un poquito sobre... Es propicia la ocasión para informar al pueblo una vez más de el plan que hemos comenzado en la ciudad de Caracas este año. Un plan que en el que hemos elegido cuatro áreas fundamentales: el problema de la basura, el problema de la seguridad, el del transporte y el de la economía informal. El primero que comenzamos a tratar fue el problema de la economía informal, que es un problema quizás el problema más sensible que hay en Caracas, donde más de 20.000 personas trabajan en la economía informal. Hasta diciembre, todos los espacios públicos, calles, bulevares, aceras, plazas, están colmadas con los amigos de la economía informal. Bueno, conversamos muchísimo, hicimos más de 300 reuniones con la gente de la economía informal y hemos comenzado un proceso lento, duro, difícil, de reubicación de miles de personas de la economía informal. Más de 300 reuniones, Freddy. Más de 300 Qué reuniones. Qué bueno, ¿no? Ahora, en algunas partes hemos consolidado, en otras partes se nos ha trancado el serrucho y en otras partes estamos conversando. Por ejemplo, en Catia ya hicimos un acuerdo formal con más de 2.500 personas de la economía informal y logramos despejar la calle Argentina, la calle Bolívar, la calle Colombia y el Boulevard de Catia. Hasta hace un mes, llegar de Telecuba, en Catia, a la avenida Sucre, se echaban 40 minutos. Hoy duramos 4 minutos. O sea, sí, yo vi en estos días en prensa, ¿no?, una gente de Catia, ¿no?, declarando muy alegre de que ya podían transitar, sí, por los bulevares de Catia. Entonces era imposible entrar o salir de Catia. Bueno, ya ahora se puede salir de Catia. Claro, costó esto, pero yo también quiero felicitar aquí desde esta tribuna a los dirigentes de la economía informal de Catia, que responsablemente entendieron que ellos tenían que trabajar, pero tenían que trabajar con unas reglas del juego, y eso es importante señalarlo. Por ejemplo, la señora Ana Esparragosa, que es una dirigente muy importante de la economía informal de Catia, y 26 asociaciones más de vecinos de economía informal firmaron un acuerdo y lo están respetando, que es lo importante. En los días lunes no hay economía informal en ninguna parte de Catia, y ellos asumieron y entendieron que el resto de la gente de Catia tenía derecho a caminar por los bulevares y por las aceras de la parroquia Sur. Ok, Freddy, estamos hablando ahorita de Catia, tenemos una llamada desde El Salvador, luego continuamos con Freddy y Bernal. Sí, vicepresidente, precisamente el general Luis Felipe Párraga, que está allá en El Salvador, en Comasagua, y lo tenemos en línea. Buenos días, general. Buenos días. Buenos días, general. Buenos días, señora vicepresidenta, encantado de hablar con usted. Qué grato. ¿Cómo está? ¿Cómo se... a usted, sí, y a todo el pueblo. Gracias. ¿Cómo se sienten por allá? ¿Cómo está el trabajo de solidaridad de Venezuela con el pueblo del Salvador? Bueno, mire, muy contento porque precisamente esa solidaridad y ese cariño lo siente uno a través de cada una de las acciones que uno realiza en favor del pueblo salvadoreño, sobre todo el pueblo de Comasagua. Últimamente, en las últimas 24 horas, ya nos llegó el barco procedente de allá de La Guaira, trayendo maquinarias. Ha traído un cargador frontal, mini shover, un tractor de 7, un de 8, una motoniveladora, 3 camiones volteo, 2 camionetas de uso múltiple, equipos de iluminación, plantas eléctricas, cisternas de agua, combustible, lubricantes, medicinas, carpas de 40 plazas 4, de 20 plazas 32 carpas, carpas de sanidad, carpas de cocina, comida variable, bueno, de todo un sinnúmero de artículos. Bueno, no, porque eso los va a ayudar a ustedes a profundizar la solidaridad con El Salvador. Sí, cómo no, aquí la gente lo que hace es hablar del apoyo de Venezuela, porque es un apoyo directo. No se queda simplemente en ofrecimientos y en material de sanidad que mandan. No, nosotros atendemos a toda la población, se le da comida y se le va a reparar sus servicios múltiples, ya sea la medicatura, la escuela, la iglesia, le estamos dando ya el servicio de agua. Una ayuda directa a toda la población de Comasagua. ¿Cuántas personas de Venezuela tenemos ahorita en El Salvador, general? Ayudando. Ahorita hay 230 personas. Ajá. Llegado un pelotón del Batallón de Ingenieros de la Armada. Ajá. Que va a trabajar en la población de Bolívar. Es un requerimiento que nos hizo el señor presidente la semana pasada. Y en el día de hoy vamos a trasladar los 29 infantes de Marina de Ingeniería, un oficial, a la población para empezar a también hacer ciertos trabajos con un plan Bolívar 2001 Bolívar, El de Salvador. De Bolívar. Exacto, sí. Sí, señor. Perfecto, sí, bueno, esta llamada con el general Luis Felipe Párraga, ¿no? Nos está informando al pueblo de Venezuela cómo se está cumpliendo y llevando a cabo la solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela con el hermano pueblo del Salvador. Vicepresidenta. Ya, en el día de ayer tuvimos una actividad con los niños de Comasagua, donde hubo personal de aquí de Salvador que cuenta cuentos, actividades varias con los niños, y mire, la cara de alegría de esos niños era sinceramente un poema, que disfrutaba uno esa vivencia de esos niños, parece que nunca hubieran tenido esa experiencia. Igualmente, ya llevamos en el hospital, hemos atendido más de 2.500 personas, han habido ya 8 partos. Al niñito Rafael se le entregó una canastilla de parte del señor presidente, el día jueves el señor embajador entregó esa canastilla. O sea que ha sido muy variada la actividad aquí en Comasagua, aquí en El Salvador también. Qué lindo, general. Ustedes son héroes de la solidaridad venezolana, ¿no? En este momento triste que viven nuestros hermanos del Salvador. Elías, ibas a decir. General, ¿cómo está? Le habla Elías Agua, el ministro de la Secretaría. ¿Cómo está, señor ministro? Encantado de hablar con usted. Igualmente, ¿cómo le va? Bueno, nos interesaría saber, general, qué cosas todavía necesitan nuestros hermanos salvadoreños. Aquí estamos, bueno, recolectando en el Fondo Único Social en la avenida Andrés Bello, y sería bueno que usted dijera, usted que está allá, cuáles son las necesidades reales en este momento y en qué puede seguir ayudando el pueblo de Venezuela. Sí, generalmente está atravesando El Salvador por una época bastante frío, ¿no? Yo creo que cobija y ropa para los niños es lo más importante. Bueno, eso es comida, bueno, se está dando, y, claro. Y medicinas, tenemos bastante medicinas allá en Comasagua. Comasagua es una población como la colonia Tovar, más o menos de altura, ¿no? Entonces se puede imaginar el frío que hace de madrugada sobre claro. todo. Claro. Más que todo eso es lo que se requiere en estos momentos. Bueno, general, un saludo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela para todos los venezolanos que están realizando esta tarea humanitaria. Y un saludo del presidente también para el pueblo del Salvador y para el gobierno salvadoreño. También de parte de nosotros que estamos hoy realizando el programa número 60 de Aló Presidente, ¿no? El cual el pueblo está percibiendo la información que usted nos está dando en este momento relacionada con la solidaridad con el pueblo del Salvador. Muchas gracias por su llamada, general, y bueno, seguir adelante a paso de vencedores, también a paso de vencedores la solidaridad con El Salvador. Seguimos con Freddy Bernal. Y bueno, vicepresidente, de verdad que qué tremenda satisfacción siente uno como venezolano de que estemos transmitiendo esa ayuda de siempre, ¿no?, del venezolano al pueblo del Salvador en esta desgracia natural que ellos han tenido. Bueno, entonces continuando aquí con nuestra Caracas, ¿no? Con nuestra Caracas. Sí. Entonces, sí, en la parroquia Sucre logramos un acuerdo bien interesante y el proceso de reubicación de los amigos de la economía informal ya es un hecho y hemos estado trabajando allí en contacto permanente con ellos. Luego abordamos lo que es la economía informal del centro de Caracas. Allí en el centro de Caracas tenemos aproximadamente unas 1.200 personas. Hemos determinado que los bulevares como Sabana Grande, Plaza Sucre y casco histórico de la ciudad estén permanentemente despejados. Ahora, para ello, en el centro de Caracas hemos comenzado un proceso de conversaciones con los concesionarios del mercado Quinta Crespo, donde ellos han sido un poco intransigentes en el siguiente sentido. El mercado Quinta Crespo tiene un estacionamiento bien grande donde podemos ubicar hasta 700 personas de la economía informal. Después de largas conversaciones, yo le dije a ellos que en 4 meses yo voy a construir allí un armazón en acero para ubicar la economía informal y un piso para estacionamiento. Sin embargo, los amigos del mercado Quinta Crespo se han negado a que la gente de la economía informal se ubique en las adyacencias del mercado, lo cual es una actitud intransigente, porque no puede ser que ellos estén peleando por los privilegios de 500 personas, afectando la circulación de miles de personas en Caracas, porque al yo ubicar la gente del casco histórico de la ciudad y la avenida Baral en el estacionamiento de Quinta Crespo, estoy permitiendo que todos los caraqueños puedan desplazarse tranquilamente por la avenida Baral sin ninguna tranca y puedan desplazarse por el casco histórico de la ciudad. Y hay una cosa que es importante decirlo, y hay que decirlo, pues la verdad es que hay que decirla. El mercado de Quinta Crespo en su totalidad le paga a la alcaldía de Caracas 96 mil bolívares, todo el mercado con el estacionamiento. Y ahí se produce muchísimo dinero, y sin embargo el municipio lo que reciben son 4 lochas. Entonces, cuando yo decido tomar el mercado, o tomar el estacionamiento, o por supuesto que estoy afectando intereses bien poderosos. y esos intereses comienzan a saltar y comienzan a protestar. Ahora, yo quiero aprovechar y decirle a los amigos del mercado que yo estoy dispuesto a seguir conversando, como lo hemos hecho hasta ahorita, claro, a seguir buscando salida y a seguir buscando alternativas, pero que tienen que entender que en democracia algunos sacrificamos algunos privilegios en beneficio de la mayoría. Y eso es lo que estamos buscando con la reorganización de los amigos de la economía informal en el mercado Quinta Crespo. Ahora vamos hacia el este de Caracas, donde en los últimos 2 días ha estado muy movida la cosa en la avenida Casanova, ¿no? Allí en Sabana Grande hay aproximadamente unas 2.000 personas de la economía informal. Y principalmente hay 3 asociaciones de economía informal. Una que dirige un señor González, otra que dirige una señora llamada Rosa Medina, y una que dirige un señor llamado Chaudrán. La señora Rosa Medina y el señor González han decidido conversar, y los quiero felicitar por eso, y han decidido sentarse, y han decidido entender el problema, y han decidido desalojar el bulevar Sabana Grande. Y yo les he brindado, les estoy brindando una alternativa. ¿Cuál es la alternativa para estos amigos? ¿Cuántas de esas 2.000 personas agrupan estas dos asociaciones que más o menos unas 1.600 personas? De acuerdo. O sea, la mayoría está agrupada allí. Pero hay una asociación que se niega a conversar y que dice que el bulevar es de ellos y que ellos se van a quedar allí porque sí, sencillamente, ¿no? Cosa que también es una actitud bien intransigente de parte de ellos. Ahora, ¿qué alternativa le estamos brindando? Porque no es que lo estamos sacando, no. Yo lo estoy retirando y estoy diciendo, pero aquí está esta alternativa. Yo conversé con Rómulo Enrique y conversé con Jean Martínez Morales hace solo 4 días, y el presidente está informado al respecto, de la posibilidad que un terreno de Fogade pase a la alcaldía, y estamos buscando los trámites jurídicos, y yo ya tengo el dinero, Adina, tengo 2.800 millones para construir un centro comercial de economía informal, que no solamente va a ser un centro comercial, sino que va a ser un mercado turístico de toda la zona de Sabana Grande. Y yo allí voy a ubicar a la gente de la economía informal. O sea, los voy a sacar de las calles, de llevar agua y sol, a colocarlos en un puesto digno, que lo van a pagar al municipio, que van a pagar un impuesto municipal, que van a regularizar su situación. Y sobre todo, que vamos a tener Sabana Grande despejado como está ahorita, para que podamos caminar con los hombres, claro, las mujeres, los niños. Ahora, ¿qué ha pasado allí? Que este señor Chaudrán, que en la última semana comenzó a carnetizar gente y a cobrarle 10.000 bolívares a cada persona por asociarse a su asociación, valga la redundancia, y que ha hecho más de 6 millones en la última semana, y hay que decirlo, Chaudrán, mosca, porque hay que decirlo, si se resbala, lo voy a procesar según la ley, porque una cosa es la amplitud del alcalde y otra cosa es tirárselo de vivo y de tener 300 personas, pasar ahora a decir que tiene 1.000 personas en una semana. Entonces, el señor Chaudrán decidió tomar a la fuerza un terreno en la avenida Casanova, con mujeres y ancianos y niños, y lo tomaron el día viernes, cosa que es bien irresponsable. Metió más de 30 niños y están tomando licor en la madrugada. Y la ley de protección al menor y al niño y al adolescente señala que no pueden ser utilizados niños para estos fines, y mucho menos a tomar licor y arriesgar a estos niños allá un problema. Bueno, después de conversar mucho, y llamé al defensor del pueblo de Caracas y fuimos allá y conversamos y negociamos, etcétera. Y le dije, tuve que ser bien duro, ¿no? La comisión tuvo que ser duro. Y le dijimos, bueno, aquellos que tomen esta actitud, pues no ni van a ser reubicados, ni van a tener acceso a los centros comerciales. Solo negociaremos con el que se siente decentemente, en democracia y paz, a conversar. Entonces, 250 personas decidieron salir, porque entendieron que estaban siendo manipuladas por este señor. Y en este momento quedan como 30 personas con el señor Chaudrán. O sea que la gente honesta se ha salido y se han quedado reducidos a la mínima expresión. Y yo le aprovecho de decirle al señor Chaudrán que se salga de allí para que justo busquemos una salida y reubiquemos a la gente de la economía informal sin afectar a los intereses de la mayoría. Pero sí, vicepresidenta, en Caracas tenemos un plan con alternativas. Tenemos 800 millones para microempresarios, aquellos buhoneros que ya no quieren ser buhoneros y quieren ser microempresarios. Tenemos todo un plan de microempresas. Tenemos el plan de los centros comerciales de carácter popular. El FOMBIS me dio 1.500 millones y vamos a ampliar el mercado San Martín. Ahí vamos a ubicar 1.500 personas en la economía informal. El FIDES, por el gobierno nacional, ya me aprobó 6 millardos. Con los 6 millardos va a construir el centro comercial de Sabana Grande y un centro comercial frente al Calvario. O sea que, Adina, por primera vez, y aquí que está Lía, por primera vez en muchísimos años, primero hay un objetivo, hay un plan y hay alternativas. Porque es que lo que hacían antes, es que con la policía sacaban a plan a la gente, gases y arrastraban a todo el mundo y no brindaban alternativas. Ahorita hay un plan, y yo quiero aprovechar decir al pueblo de Caracas que el problema de la economía informal no se resuelve de un día para otro, que es difícil, pero pido apoyo, pido colaboración y tengo las puertas abiertas de la Alcaldía de Caracas para conversar con quien haya que conversar, para oír las propuestas que haya que oír, pero eso sí, con sentido común, sin presiones innecesarias y abiertos al diálogo, como hace las cosas, como hacemos las cosas aquí en la República Bolivariana. Freddy, tenemos llamada en espera, vamos a atender la llamada y luego continuaremos con el alcalde Freddy Balsán en esta importante información que nos está presentando sobre las respuestas que está dando la Alcaldía de Caracas al problema de la economía informal. Berta González, del Estado Vargas, Katia Lamar. A ver, Berta, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿cómo estás? Sí. ¿Edina? Sí, es Adina, sí, es Adina, sí. ¿Cómo te sientes? Mire, yo la estoy llamando porque tengo un grave problema. A ver, Berta, dinos, ¿sí? Mire, yo tengo dos hijos, ajá, que estaban trabajando en una compañía de transporte. A ver. Ajá. Y ellos se retiraron. Mi hija hembra tenía 8 años y medio. Y el varón tenía 7 años y medio. ¿Nada más tienes esos dos hijos, Berta? Esos dos hijos, mi ya, amor. Sí. Quedé damnificada en el estado Vargas de mi puesto de trabajo en el Punta de Mulato. Ajá. Bueno, y entonces mi hija va a hablar con ellos, se renuncian los dos por problemas que hay, pues. Y ellos le niegan a pagarle las prestaciones sociales a mi hija. A ver, ¿quiénes son ellos, Berta? María Carolina González Alfonso. Ajá. Y Luis Manuel González Alfonso. ¿De qué empresa? La compañía de transporte Fletes HG. Okay, perfecto, Berta. Ajá, bueno, mi amor, ajá, entonces ellos se van al Ministerio del Trabajo. Ellos, cuando están ahí trabajando, deben un sueldo de 280 mil bolívares, ¿verdad? Ajá. Cuando van al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo le saca sus prestaciones y le toca a mi hija, a la hembra, 3 millones 800. Ajá. Y al varón le tocan 2 millones 700 y pico. Ajá. Ellos se niegan a pagarlo porque ellos me dicen que le van a pagar a sueldo mínimo 120 mil bolívares, cuando estaba eso hace 14 meses. Bueno. En vista de que ellos no quieren llegar a ningún acuerdo, nosotros nombramos un abogado, ¿verdad? Ajá. El abogado viene, habla con ellos para llegar a un acuerdo, ellos dicen que no, que los demanden. Bueno, se pasa a los tribunales aquí de La Guaira y viene el proceso, pues. En laboral sale a favor todo de mi hija, ellos lo empiezan a encaminar, ajá, y lo pasan a superior. Ajá, sí. Y en superior estamos esperando la sentencia, porque ya todo laboral, la parte laboral, sale todo favorable a mi hija, porque son prestaciones sociales que se tienen que pagar, ¿verdad? Claro, lógico, entonces, son derechos, sí. Exacto. Entonces, cuando sale superior, sale el 30 de noviembre del año 2000, ¿verdad? Cuando el abogado va el 14 de diciembre del 2000, dicen que no han salido sentencia. Aparentemente, en superior lo tienen engavetado, digo yo, y todo, y no sale, no hay. O sea, va mi hija a preguntar, a pedir el expediente, copia del expediente, para ver qué está pasando, porque se demora mucho en superior, pues. Cuando sale de superior, ya finalizando ahora, ya la semana pasada, ajá, sale a favor de la compañía. Y entonces los abogados, ya quedaban pocos días para mi hijo quedar confeso, porque el juez superior da a favor de la compañía de Fletes HG. Y entonces los abogados lo piden para la Corte Suprema de Justicia. En la Corte se encuentran ahorita los expedientes de mi hija. Y por eso yo la estoy llamando, porque yo quiero que usted me ayude en todo este problema que está tan grave. Claro, Berta, claro que te vamos a ayudar, ¿no? Ya el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Elías Agua, está tomando nota sobre la información que tú nos estás proporcionando, ¿no? Ya nos vamos a dirigir a las instancias pertinentes y, bueno, aquí está tu teléfono, nos comunicaremos contigo para darte información sobre la respuesta que nos den sobre lo señalado en tu caso. Espero que ustedes y la Corte y Dios, que es grande y poderoso, me ayuden en esto, que lo necesitamos bastante porque son sus prestaciones. Claro. Y a mí, todos nos encontramos contra el suelo, porque es una cosa muy delicada. Claro, yo, Berta, tengo todo, sí. Mire, yo tengo las copias certificadas, yo tengo todo desde que empezó el proceso hasta ahorita, donde terminó aquí en el superior. Perfecto, bueno, ya tomamos nota de tu caso, Berta, vamos a procesarlo y nos comunicaremos contigo oportunamente. Yo le agradezco, y mi amor, y le deseo suerte. Gracias, Berta. Y sí, que Dios me la bendiga, ¿oyó? Claro que sí, Dios está con este proceso, Dios está con nuestra revolución. Gracias. Bien, gracias entonces a Berta González por su llamada desde el estado Vargas. Les quiero recordar que los teléfonos para comunicarse son el 731-3413 y el 731-3716. Otra llamada, vicepresidenta, llama Petra Malaver desde Por la Mar. Buenos días, Petra, la escucha la vicepresidenta Dina Bastidas. Petra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Dino, ¿cómo está la isla de Margarita? Sí, estamos bien, chévere. Está muy sabroso allá, las playas, el ambiente, ¿cómo está? Bastante sol. Ay, qué bueno, qué rico, Petra. Sí, dinos. ¿Aló? Ajá, sí, te oímos. Bueno, mire, esto, yo le estoy llamando porque yo tengo un caso con mi hijo. Ajá. Mi hijo tiene 5 años y ¿tienes ese solo hijo, Berta, o tienes más hijos? No, es el primero, el único. Es el primero, el único. Ajá, entonces, ¿qué le pasa al niño? Yo le mandé una carta al presidente y recibí respuesta, llevé mi presupuesto al Plan Bolívar 2000. Ajá, pero ¿qué le ocurre al niño? Dinos qué le ocurre al niño. Bueno, el niño es un niño sordo. Ajá. Y necesita unas prótesis auditivas. Oh. Sí, bueno, Petra, averiguaremos el Plan Bolívar 2000, pero de no tener ellos el presupuesto, esta misma semana te estamos llamando. No, mire, todo está listo, todo sí. Está en orden. En diciembre yo fui, me llamaron y yo fui, y entonces me llenaron una planilla para enviarla a Caracas. ¿A qué parte fuiste? Al Plan Bolívar 2000. De Nueva Esparta. Nueva Esparta. Bueno. Y entonces allí me dijeron que antes de finalizar el año esas ayudas las iban a dar. Y bueno, fui en este mes, en el mes que estamos, y me dijeron que no han recibido ninguna respuesta. Bueno, yo me voy a comunicar contigo y con el comandante de la guarnición. Y esta misma semana nosotros... Graterol, ¿no? Sí. El comandante Graterol. Sí, comandante Graterol. Entonces imagínese, yo estoy desesperada porque mi hijo en verdad, él tiene posibilidades de hablar porque no habla. No, es cierto, ya... Con urgencia. Sí, hemos atendido mucho de esos casos y efectivamente con la prótesis los niños pueden... ¿Aló? Sí, que hemos atendido mucho de esos casos y eso con una pequeña prótesis que tampoco son tan costosas, podemos resolverlo. Sí, esta misma semana... Imagínese, Petra, Petra, escúchame. La terapista que está en la escuela cada momento me está diciendo que el niño ya le ve que tiene posibilidades, pero le hacen falta esas prótesis, pero ¿cómo hago? Y Petra, estoy esperando respuesta. Petra, escúchame. ¿Me estás escuchando? Bueno, esta misma semana te vamos a llamar y esta misma semana yo te garantizo que tu hijo va a tener la prótesis, ¿oíste? Entonces, yo mañana te llamo a mi equipo y antes del viernes yo te aseguro que ese niño tiene sus prótesis. Yo llamé, di mi número de teléfono. Sí, ya lo tenemos aquí, mi amor. Te vamos a llamar mañana. Sí. Bueno, seguro. Petra, gracias por llamar aquí. Bueno, ya viste, el ministro de la Secretaría de la Presidencia se va a comunicar contigo y vamos a dar ya respuesta a tu problema que he planteado. Bueno, Petra, hasta luego. Saludos a todos por allá, saludos a la familia. Sí. Seguimos entonces, estábamos hablando con Freddy Bernal, el gravísimo problema de la economía informal, un problema heredado justamente que se ha venido profundizando por vía de la situación crítica de la economía, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a paso de vencedores, ya vimos los resultados de la economía del año 2000. El crecimiento que tuvimos de 3.2% de la economía creció y eso nos va dando respuesta también a atender problemas de toda esta índole. Pero bueno, Freddy, te queremos felicitar, ¿no?, por la forma como lo estás haciendo, porque estás trabajando en contacto con el pueblo, estás trabajando en contacto con la gente, estás haciéndolo directamente con los señores que actúan en la economía informal. Pero bueno, te seguimos oyendo porque es muy importante lo que nos estabas planteando. Me gustaría comentar algo del esfuerzo extraordinario que está haciendo Freddy y que se corresponde, bueno, con el espíritu de la Constitución Bolivariana, del diálogo, de la democracia protagónica, de entender que la democracia es difícil pero es necesaria y que la mejor vía es esa. Los problemas estructurales se resuelven por la vía democrática, dialogando, concertando, pero por supuesto sin perder la autoridad contra quienes... los aprovechadores de siempre, los que intentan con el dolor del pueblo sufrir, ¿no? Pero esto marca incluso la diferencia de aquellos que dicen que este es un proyecto autoritario, etcétera, son los que precisamente, Freddy, te desatan campañas contra ti, contra José Vicente, de que mano dura, que el alcalde lo desbordan los buhoneros, porque ellos quisieran volver al viejo esquema. Así es, donde todos los problemas los resolvían con la policía a plomo y a peinillazo. Sí. Y no este nuevo estilo de democracia. Entonces los supuestos demócratas son los que claman por la mano dura, etcétera, mientras nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo porque este país encuentre sus soluciones por la vía democrática, por supuesto sin perder la autoridad. Claro, por eso, Freddy, un reconocimiento a ti, y realmente hay que tener mano dura contra los que tratan de seguir seguir pervirtiendo, ¿no?, lo que es nuestro país. Adelante, Freddy, adelante con esas negociaciones, ¿no? Hay que seguir conversando con la gente. Yo conversé incluso con el presidente en diciembre, porque es un problema neurálgico. Que andaba con el pie enyesado. Así es, y el presidente me dio una recomendación que la he tomado, y me dijo: mira, Freddy, como en la economía informal hay de todo un poquito, o sea, hay unos miles que necesitan de esa vía para comer. Así pero es. Hay de todo un poco, hay quienes venden aceras, quienes venden bulevares, quienes utilizan la desgracia del pueblo para carnicizar a la gente y ofrecerles puestos, ese tipo de cosas, ¿no? No, y hay algunos comerciantes inclusive que los utilizan ellos, a puestos de buhonero, para vender su mercancía sin pagar impuestos. Yo he hecho lo siguiente, primero, con los mafiosos ni agua. Así es. Y para la gente que necesita, pues, la alternativa, ¿no? Todo el apoyo. En diciembre agarramos un señor y con testigos y todo, que estaba vendiendo puestos a mi nombre en La Hollada a 3 millones de bolívares. Qué grave. Y cuando chequeamos, el señor estaba solicitado por el Tribunal 25 Penal por el delito de estafa. Y lo entregamos a la fiscalía. Y una señora estaba cobrando a mi nombre en la Plaza Caracas, creo que 25 mil bolívares diario, a mi nombre, a nombre de la alcaldía Caracas. Y la declaramos, le hicimos su expediente y a la policía, claro. Por la fiscalía y el COC, pues sale, ¿no? Pero por lo menos quedan rayados, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Sabana Grande hay unos señores que están jugando con la desgracia de algunas personas de la economía informal. Y yo quiero aprovechar de decirle a los compatriotas, a la gente humilde, que conversen directamente conmigo o con la comisión, con el licenciado Rubén Alayón, con Imer Ruiz o con Iván Martínez. Pero que no se dejen meter gato por liebre por estos mafiosos que les ofrecen puestos, que le ofrecen bulevares, que le ofrecen esquinas, que no caigan en ese juego, que no caigan en ese juego, por favor, porque lo están utilizando para explotarlo. Entonces los coloca a una acera y les pagan 4 lochas y otros se hacen millonarios a costa del sufrimiento de la gente más humilde. Entonces, a la gente humilde, negociamos, conversamos, buscamos alternativas, ahí vemos a ver cómo nos ayudamos entre los dos. Pero los mafiosos, los grupitos estos de las roscas, que se pongan las pilas, porque el que agarremos vendiendo puestos, carnetizando, ofreciendo cosas, lo proceso. Llamo a la fiscalía, le armamos su expediente y lo pasamos a la orden de los tribunales. Sí, hay que tener mano dura contra esa gente que juega, ¿no?, con la necesidad del pueblo. Sí, el pueblo tenemos nosotros que atenderlo, tenemos el deber, la Constitución nos los indica, ¿no? Ahora, Adina, por aquí conversar con ellos, abrir el diálogo con ellos. Pero con esta gente, sí, ¿no?, que busca así justamente explotar la necesidad del pueblo, hay que tener mano dura. Hay que ser muy duro, sí. Por aquí me llegó un reporte de algo que está ocurriendo en Caracas, que es lamentable y hasta triste que está ocurriendo, ¿no? Resulta que anoche llenaron de bolsas de aceite, tiraron bolsas de aceite con bolsas llenas de aceite en la avenida Urdaneta, desde la esquina de Platanar a Plaza España. O sea, se han dado a la tarea algunos grupos inescrupulosos de lanzar bolsas con aceite quemado a la avenida Sucre, a la avenida Urdaneta, en Propatria y en el 23 de enero. Yo realmente no sé qué fin extraño y maléfico, ¿no?, traerán, pero de verdad esto es un atentado contra el pueblo de Caracas. ¿Por qué? Claro. Accidentes de tránsito, en estos días de la madrugada chocaron 6 carros en la avenida Sucre. Contra la vida de las personas. Puede haber un herido, un muerto, que no fuera un carro y atropella algún niño que haya atravesando una calle. De verdad que nosotros tenemos un operativo en las noches a ver si tratamos de detectar algún vagabundo de esto. Pero yo aprovecho de decir a los caraqueños, especialmente a los taxistas que están toda la noche por ahí circulando, aquella persona que logre detectar algún camión, algún carro lanzando estas bolsas de polietileno llenas de aceite, pueden note los siguientes teléfonos para que nos llamen y procesar esta información. En la policía de Caracas, el 471-5267, 471-5267, y el 471-5505, 471-5505. Son los teléfonos de la Policía de Caracas. Y en el despacho, el 545-5883 y 545-4941. Nosotros tenemos una investigación abierta al respecto, porque no puede ser que 4 o 5 inescrupulosos, con quién sabe qué plan extraño, estén atentando contra la vida de los caraqueños. Sin embargo, nos comunicamos con el general Ramírez Rosales, el jefe de Vialidad Nacional, y el gobierno nacional comenzó ya un programa de limpieza. El día viernes se comenzó a limpiar desde la Plaza Miranda hasta la esquina de Guanamo toda la mancha negra de la avenida Baral. Y esta semana se va a abordar la limpieza de la avenida Sucre y la avenida Urdaneta. O sea que ya el gobierno nacional, a través de Vialidad, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, estamos abordando lo que es limpiar de la mancha negra. Pero hay que estar mosca, todos los caraqueños, para parar a estos desadaptados que están en esta irregular situación. Así es, Freddy. Un llamado a estar todos los caraqueños mosca, participar, oír la llamada que hace el alcalde en relación a que se comuniquen por los teléfonos. Tenemos llamada en espera, nos están informando ya por aquí. Sí, vicepresidente, el de los teques llama el señor José Maldonado. José, buenos días, le escucha la vicepresidenta Dina Bastidas. Buenos días, señor José, ¿cómo está? ¿Aló, nos oye? Señor José, creo que parece se cayó la llamada. Se cayó la llamada. ¿Estoy oyendo? ¿Aló? ¿Aló? ¿José? ¿Aló? Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Señor José, se cayó la llamada. Él está escuchando. Señor José Maldonado, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está, señor José? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está la familia? Bien, bien. Sí. ¿Me oye? Sí, lo oímos. Ahora sí lo oímos bien. Se quería plantear un problema de trabajo. A ver, díganos, señor José. Las leyes que van a reformar. Ajá. Yo quería que lo siguiente, varias empresas, cadenas de automercados que tienen niños que trabajan en las empresas llenando la bolsa de los clientes y no le pagan sueldo, y no les dan prestaciones, no les dan utilidades, no tienen vacaciones, y aparte de eso les cobran los productos cuando se les rompe algo, como huevos, botellas, qué sé yo, cualquier parte, tienen subordinación y no reciben ningún pago. Todas estas empresas son extranjeras, el CADA, Central Mairense, los Criollitos, cualquier automercado de esos grandes, no le paga sueldo a los niños, menores de edad, a nadie le paga. Usted está llamando desde Los Teques, ¿no? Esos son centros comerciales que funcionan allí en Los Teques. Los centros comerciales que tienen automercados. Exacto, sí. Que no les pagan a los niños. Entonces, bueno, para que por lo menos lo pongan en la ley de trabajo, averigüen, rastreen toda esa parte, porque yo he observado mucho, he llamado muchas veces, pero no había comunicado nunca. Me comuniqué hoy, gracias a Dios, y quería plantear esa situación. Ay, muchas gracias, señor José. No, porque yo veo que no les pagan, no reciben sueldo, solamente lo que le da la propina el cliente. Claro, sí, vamos a investigar esta denuncia que usted nos está haciendo. Eso, eso en ningún automercado, eso les pagan, porque yo tengo varios amiguitos que les he preguntado, y yo voy a los automercados y entonces les pregunto, mire, ¿cuánto gana usted? No, lo que nos dan los clientes, y hay clientes que no le dan nada. Y si reparte algo, se lo paga, y les pegan, y les regañan, y les reclaman, y le hacen de todo, pues. Claro, esta denuncia que usted está haciendo es prioritaria para nosotros porque tiene que ver con nuestros niños. Claro. Nosotros tenemos la ley de protección del niño y el adolescente. Y del trabajo, sí. Porque un niño que trabaja, no trabaja por gusto, trabaja porque necesita el dinero. No, ellos no le dan vacaciones, no le dan utilidades, no les pagan sueldo, y tienen que cumplir horario de trabajo. Por lo menos hay automercados que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y esos niños no reciben medio por parte del automercado, que son de extranjeros. Muchas gracias, señor José. Bueno, su ejemplo es loable, ¿no? Y este es el ejemplo que solicitamos y sabemos que tiene el pueblo de Venezuela de denunciarnos este tipo de situaciones que se presentan y que están latentes. Nosotros vamos a atender su denuncia, vamos a hacer la investigación correspondiente en relación con estos centros comerciales que tienen estos niños en esta situación de desprotección, en todo caso. Entonces, muchas gracias, señor José, saludos a ustedes, que saludos a su familia. Sí, otra llamada, esto sí, el ministro quería comentar algo. Sí, al señor José, que le pediremos a la ministra del Trabajo, Blancanieves, que seguramente tomará con mucha preocupación esta situación, que bueno, es vieja, ¿no? Esto se ha denunciado mucho y forma parte del proceso de deterioro de nuestra sociedad, ¿no? Y de la economía, que muchos niños se vieron obligados a tener que trabajar. El esfuerzo que estamos haciendo es para que estos niños no tengan que trabajar, pero mientras lo hacen, tienen que ser respetados sus derechos humanos. Pues. Sí, aquí esta revolución está trabajando para que nuestros niños disfruten el ser niños, para que nuestros niños puedan desarrollarse, ¿no? Con todas sus actitudes que tienen cada uno de ellos. Esta revolución va adelante, va también a paso de vencedores en el trabajo con nuestros niños. Una llamada de Caracas. Sí, una llamada de La Hollada, Yusmeile La Rosa. Yusmeile, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. Muy bien, Yusmeile, aquí conversando con ustedes. Felices de poder haber realizado a Lo Presidente número 60, ¿no? De tenerlo en vivo con ustedes. Adelante, Yusmeile. Bueno, yo contentísima porque de verdad que muchísimas veces he intentado comunicarme y de verdad que es bien difícil, bueno, dada la crisis en que estamos, que todos queremos ayuda. En esta oportunidad yo tengo un planteamiento tanto como para usted, ajá, como para el señor Freddy Bernal, nuestro, ajá, alcalde. Dinos, Yumei. Yo vivo aquí en La Hollada y me preocupa ver lo terrible que está el problema de las drogas en esta zona. Es lamentable, ajá, ver desde mi balcón la cantidad de jóvenes, señores, adultos, personas de todas edades, de ambos sexos, consumiendo y traficando con drogas a distintas horas. Yeah. Es como sentarse a fumarse un cigarrillo o tomarse un refresco. Es algo impresionante que yo le cuento y usted, estoy segura que no se pueden imaginar lo grave y lo descarado que es. Asimismo, el problema de la basura. La basura aquí no es problema de Fospuca, uh-huh, ni de que no tenemos buen servicio, si uh-huh, lo tenemos. El problema es de los recoge cartones. Ya. Yeah. Uh-huh. Que bajo esa, se disfrazan bajo ese esquema para traficar y ocultar delincuentes. Es algo que vivo cada día. De hecho, me puedo parar en mi balcón media mañana y puedo contar cinco atracos. Y no solo ver cuando atracan, sino cuando golpean al que robaron, porque no solamente se conforma con quitarle las pertenencias a alguien, sino dañarlo, herirlo y todas estas cosas. Además de que, bueno, aquí hay un liceo que es el Ávila, ajá, donde, ¿sí?, hay muchos pavitos, jovencitos, o sea, que conviven diariamente con eso, y no parece que fuera el centro de Caracas, que fuera La Hollada, donde escasas veces vemos un policía. Y si llamamos, porque yo sufro al ver todo lo que pasa a mi alrededor, claro, nunca recibes una respuesta, ni jamás pasa un policía. Y si pasa, no, a las 2 horas y no hay solución. Sí, bueno, Yusmeili, mira, muchas gracias por todas estas denuncias que nos estás haciendo. Vamos, aquí tenemos al alcalde con nosotros, vamos a ir al alcalde que nos dice al respecto. Hablaste de droga, hablaste de basura, de inseguridad y hablaste del Liceo Ávila, ¿no?, que está cerca de... La ocasión es propicia para hacer el siguiente anuncio, ¿no? El problema de la droga es un problema muy grave en toda Caracas. En Caracas tenemos aproximadamente unos 400 pequeños centros de distribución de droga. Yo lo llamo unos 400 pequeños capos. ¿Qué es lo que ha pasado, Adina? Que durante, ajá, muchos años nosotros hicimos un esfuerzo de combatir el tráfico grande, 3.000 kilos, 5.000 kilos, ajá, etcétera. Pero el esfuerzo hacia el tráfico interno ha sido poco. En función de eso, en la policía de Caracas vamos a crear una unidad antidroga para dedicarse a esos pequeños capos, el de Pinto Salina, el de la Loma Urdaneta, el de La Hollada, el de Carapita, el de Plan de Manzano. Hicimos un acuerdo con el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Esta semana va a comenzar la selección de los nuevos muchachos para la unidad antidroga y vamos a tener apoyo de la DEA. Porque resulta que la DEA tiene programas especiales para ayudar al tráfico, a luchar contra el tráfico interno de las drogas en Caracas. Entonces vamos a crear una unidad única y dedicada única y exclusivamente al narcotráfico pequeño, ese que señala la amiga Yusmeili, ese del nuevo circo, el de la esquina tal, etcétera, etcétera. Los jíbaros. Así, los jíbaros, los famosos jíbaros. Fíjate, Elías, yo hecho tuve un estudio del delito de la droga en Caracas. Detrás de cada persona que vende un kilo y medio, ajá, semanal, hay una pequeña organización como de 20 personas, el que guarda la droga, el que la vigila, el que la transporta, el mosca de la policía, etcétera. Hay como una pequeña empresa detrás de cada pequeño capo. Y hay capos que son el terror de la zona. Y ese pequeño capo es el que causa los problemas sociales, puede ser el que se enfrenta a las bandas, el que defiende la plaza de droga, es el que corrompe los niños, es el que vende la droga ahí frente al Liceo Ávila. Ese realmente es, como se dice, la lacra social. Es ese pequeño capo que está en cada rincón. Entonces, en función de eso, vamos a crear una unidad antidroga para que haya una unidad única y exclusivamente dedicada a este tipo de llamadas como la de Yusmeili, y que hay informaciones por todo tipo, todos los recorridos. Mira, Freddy, con la droga hay que ir con mano dura. Este es un flagelo que nos afecta a nuestra juventud e inclusive hasta a nuestros niños. Hay que ir aquí con mano dura, con mano fuerte, aplicar la ley, porque nosotros tenemos que acabar con estos centros de distribución de drogas. Y Pablo, ajá. ¿Aló? ¿Aló? Una pregunta, señor alcalde. Entre todos mis planteamientos, yo sé que usted está trabajando, la vicepresidente, el presidente de la República, nuestro estimado señor Hugo Chávez, y todas estas cuestiones. Pero yo sé que es un poco difícil y que van trabajando y es un trabajo de hormiguita que sí lo vamos a ver, yo estoy seguro. Pero nosotros tenemos aquí, entre esos detalles tan terribles que le he comentado, un botadero de aguas blancas de día y noche, que estos señores recogen cartones, dañan la alcantarilla para poder utilizar el agua, porque es que viven en plena avenida como si estuvieran en su casa. y nosotros hemos reportado para que vengan las personas, las autoridades correspondientes a repararlo, y tampoco nos responden, y es doloroso ver la cantidad de agua que se pierde, que es lamentable. Y aparte de eso, yo quisiera saber si hay posibilidades de que estos señores recogen cartones, lo saquen de acá, porque le estoy hablando de tres personas que causan un daño a una infinita cantidad de personas que estamos acá, y son tres personas, créanmelo así. Pero, Yusmeli, yo me voy a comunicar con Jacqueline Farías para lo del bote este de agua, ¿no? Sin embargo, yo mañana envío una comisión de la Corporación de Servicios, el ingeniero Carlos, para que chequee, pero nos comunicamos con Jacqueline Farías. Ahora, fíjate, con respecto a los amigos, estos recoge lata, recoge cartones, ¿no? Ajá. Yo tengo en Caracas un centro para indigentes, ¿no? Yo tengo 156 personas allí bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. Pero ¿cuál es el problema? Que es un problema social grave que no se acaba de un día para otro. Primero, que no tenemos en Caracas todavía la capacidad para albergar tantas personas que deambulan por las calles. Segundo, que ese indigente que está allí tiene tanto derecho... Disculpe que le interrumpa, no. Pero es que no es un indigente, es alguien como usted o como yo. Ah, perfecto. Es más, con más cuerpo que nosotros los juntos. Ah, perfecto, de acuerdo. Manganzones, gente joven. De acuerdo, de acuerdo. O sea, no es gente que uno diga que necesitan de mí. Ah, de acuerdo, bueno. Ayudar, de acuerdo, bueno, ya tomé nota. Entendemos. Ya tomé nota, yo me comunico con el comandante de la policía para que saque ese manganzón ahí de echarle broma ahí a los vecinos de la... Del sector Ávila, ¿no? Sí, claro. Y con respecto a la basura, mire, el problema de la basura, yo lo tenía aquí anotado, Adina, el mes que viene comienza una campaña bien grande de concientización para retomar la cultura de la limpieza en Caracas. Qué bueno, la educación para el pueblo. Porque ¿cuál es el gran problema? Que yo hago todo un esfuerzo a recoger basura, pero mire, la gente, el niño que come lanza el papel, y el que se toma el café lanza el vasito, y el otro lanza la lata, y el otro lanza, y el del apartamento lanza. Es una cultura, Freddy, que se vino engendrando en el país. No se atendía a la gente vía la educación, por eso hay que hacer, yo te felicito. Entonces comenzó una campaña que vamos a ir, estaciones del metro, a los kindergartens, a las escuelas, radio, prensa, televisión, volantes de todo tipo, para que la gente retome la cultura de la limpieza, porque yo lo he dicho, Adina, aquí vivimos en un chiquero, y somos cochinos, y hay que decirlo, somos muy cochinos en Caracas. Ahora, la campaña va con diversas aristas. Primero, vamos a implementar la escuela del ciudadano. Van a comenzar a ver unos toldos, para que sepa Elías y Adina, en diversas partes de Caracas, donde el que bote basura va a tener que pasar 2 horas en el toldo viendo un video sobre la ecología, la limpieza de la ciudad. ¡Qué bueno! Recibir, eso para aplaudirlo. ¡Qué bien! Y van a recibir una charla de 2 horas al que bote papeles en la calle. Algunos se irán a molestar, etcétera, porque van a perder su tiempo, pero esto es bien importante, porque no puede ser que indiscriminadamente botemos basura. Lo otro es que estamos reformando la ordenanza de basura, y vamos a ser muy severos en la ordenanza. Durante 3 meses va a venir la campaña de concientización, de educación, de información, la escuela del ciudadano, y luego de 3 meses venimos a comenzar a apretar el tornillo con respecto a la ordenanza. Vamos a multar, ser muy severos, a las personas que boten basura y a los comerciantes que no saquen la basura a la hora, que no coloquen la basura en bolsas, que no la coloquen, etcétera. Muy bueno. Igualmente viene una campaña para ubicar cestos de basura y containers en diversas partes, porque hay lugares en la ciudad donde tú quieres botar la basura, pero no encuentras dónde botarla. Eso es, ¿no? Cierto, sí. Freddy, eso es muy cierto. Algunas veces uno está en la calle y carga un papel en la mano y claro, uno lo guarda, hasta lo guarda en la cartera. Así es. Cuando uno llega a la casa tiene la cartera llena de ahora, papel. Eso es importante. Y además estamos auditando a Fospuca y Ecotécnica, que no cumplen, hay que decir, no cumplen con el 100% del contrato firmado con la alcaldía de Caracas. Ah, pero sí cobran. Cobran regularmente, cobran el 100%, pero no cumplen el 100%. Entonces, auditar Fospuca, Cotécnica, la campaña de concientización, la campaña de cesto de basura. Y hay otra cosa. Vamos a iniciar unos créditos para crear microempresas comunitarias de recolección de basura y clasificación de desechos sólidos. Tenemos previsto generar más de 1,000 puestos de trabajo en las parroquias caraqueñas, crear microempresas y comenzar con una cultura de la clasificación de los desechos sólidos, que le va a dar un ingreso importante a muchísimas familias humildes de Caracas, que estoy seguro se van a incorporar a esta red de microempresarios de la recolección de la basura, que es un paquete, Odina. Eso no es una medida por aquí, otra por allá, no. Es un paquete de cosas. Claro, tiene pero que ser. Comienza ese paquete en febrero y yo estoy seguro que quizás en unos 4, 5, 6 meses, Caracas va a volver a comenzar a tener otra cara, y yo estoy seguro que sí podemos tener una ciudad limpia, porque cuando los venezolanos nos hemos decidido a tomar una misión, lo hacemos. Y así como en el metro nos comportamos como suizos, bueno, yo estoy seguro que al salir del metro también nos vamos a comportar con educación, con decencia, y vamos a, entre todos, vecinos, gente de la economía informal, comerciantes, transeúntes, niños, el gobierno del municipio de Libertador, las empresas recolectoras de basura, las microempresas, todos, medios de comunicación, todos, les hago un llamado a que nos aboquemos como un solo equipo a garantizar que Caracas sea limpia y transformar una ciudad que es un chiquero en una ciudad que le dé una cara diferente a nosotros y a los turistas que vienen a Caracas. Oye, Freddy, pero qué alegría, ¿no? A 2 años de gobierno, qué importantes son estas noticias para el pueblo de Caracas, ¿no? El pueblo de Caracas debe estar ahorita oyendo este programa y estar de fiesta. Así de es. Saber que este problema, porque la verdad que es un problema bastante serio, el de la basura en Caracas, eso no, nos entristece, ¿no? Cuando vemos las calles sucias, las bolsas rotas, etcétera, y sabemos también que hay incumplimiento por parte de muchas de las empresas con las cuales tenemos contrato. Entonces, yo te quiero felicitar, gracias a la señora Yusmeile por habernos traído este punto aquí en Aló Presidente número 60, por eso decimos, vamos a paso de vencedores con el alcalde de Caracas, ¿no? Dándonos estas excelentes noticias que de limpieza para la ciudad. A ver, Roberto. Mientras damos el pase a la siguiente llamada, quiero leer una comunicación que llega y dice lo siguiente. Soy padre de familia con 5 hijos venezolanos, estudiantes todos, y levantándolos con el esfuerzo de mi trabajo, el cual es principalmente la orfebrería de oro, el que he desempeñado durante más de 20 años a plenitud, pero en los últimos 5 años, motivado por la crisis económica, social y comercial y por la competencia desleal liderizada por las grandes importadores de joyas, en los actuales momentos atraviesa una situación económica difícil, ya que se hace necesario la modernización de los equipos de producción de joyas, insignias, botones y llaves de oro, plata, oro y plata, piedras preciosas. Estos motivos hacen que solicite una ayuda muy necesaria a fin de contar con una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, con lo que se generaría empleo, mano de obra calificada en la orfebrería. Esta carta viene firmada por Witter López y aquí están sus detalles, su información, sus datos. De acuerdo, bueno, señor Witter López, vamos a entregar esta comunicación al ministro de la Secretaría de la Presidencia. Aquí tenemos su sus teléfonos, nos comunicaremos con usted. Sí, vamos a ver cuánto es el monto, porque podemos tramitarle un crédito con el Banco del Pueblo. Con el Banco del Pueblo, nuestro exacto, amigo, sí. El cura Roberto. Así es. O si no, si es un crédito de mayor envergadura, pues buscaremos la vía por el Banco Industrial. O exactamente. Lo llamaremos para tener más información y le daremos atención a su caso. Siguiente llamada, vicepresidenta, llama Daniel Liendo, acá mismo de la parroquia de Altagracia. Daniel, buenos días, le escucha la vicepresidenta Dina Bastidas. Buenos días, muchas gracias, Roberto. Bueno, en principio es utilizar muy pocos minutos para felicitar a esa profesora nuestra, que bueno, en este momento lo que recuerdo es ver a nuestra Universidad Central de Venezuela allí, tanto la profesora, que bueno, es un lujo, profesora, que nada más y nada menos usted hoy de sintonía tenga a nuestro presidente, que es el comandante que está mal de salud, ¿no? Sí, Daniel, pero bueno, ella está mejorando, ha cumplido, ¿no?, muy estrictamente con lo que los médicos le han señalado, y por eso que está mejorando. ¿Cómo estás tú, Daniel? Bueno, profesora, alegre de saber que usted, bueno, no fue que nos cayó de sorpresa, sino que es una alegría más que nos da a nosotros, integrantes de la Universidad Central de Venezuela. Gracias, amigo. Y que, bueno, que hemos querido utilizar, y siempre hemos querido utilizar los canales regulares para hacerles llegar a ustedes tanto esas ideas que hemos tenido desde hace tiempo, mucho antes de todo esto, y bueno, y recordarles, como le decía, no solamente usted, que representa pues ahora a nuestras damas, a nuestras madres, a nuestras hijas también, que van en esa búsqueda, claro, así es, sino aprovechar también pues lo que, como les decía, por vías regulares no he podido hacer, que es felicitar también a mi profesor Elías Jaua, que está por allí, que desde que asumió esas responsabilidades en la Asamblea Nacional Constituyente, hemos conversado mucho, quienes fuimos sus alumnos cuando debutó allá en la Escuela de Comunicación Social y dictando esa cátedra de problemas sociales. ¿Es así, profesor Elías Jaua? Así es, ¿cómo estás, padre? ¿Cómo te va? Muy bien. Y bueno, entonces, bueno, ¿qué cosas han pasado de aquellas clases, ¿no? Así es, bueno, es que esos son inolvidables. Los sueños se están convirtiendo en realidad. Yo pienso que más rápido de lo que muchos pensábamos, ¿no? Daniel, ¿y ya tú terminaste los estudios? Mire, profesora, accidentalmente no he podido terminarlo porque... Pero los vas a terminar, ¿verdad? ¿Perdón? Pero los vas a terminar. Por supuesto, claro, que sí. Una de las personas que está muy pendiente de que lo haga es la profesora Salia Venegas, que es nuestra directora. pero usted sabe que después que uno se casa y tiene compromisos, uno debe de cumplir, ¿no? ¿Y, entonces, ¿y tienes hijos, Daniel? Sí. ¿Cuántos tiene? Una sola, se llama Daniela Chiquinquirá. Ay, qué linda, qué nombre tan bello. Daniela Chiquinquirá le da saludos de parte de nosotros, de parte del presidente. Con mucho gusto, profesora. Entonces, fíjese, nosotros nos hemos visto desde el punto de vista laboral bastante, ¿qué le digo yo?, movidos desde el año 97. Ajá. Porque nosotros, si bien es cierto, seguiremos creyendo en nuestra Venezuela, pero bueno, sabíamos que el resultado, sin ser magos ni astrólogos, iba a ser el que salió, y no solamente por una, dos veces, sino por 6, 7 veces consecutivas desde el punto de vista de lo que estamos hoy, pues una nueva etapa desde el punto de vista político. Así entonces, mire, para concretar, yo lo que les quiero decir es que cuenten con nosotros, precisamente hoy, pero en el año de 1821, Maracaibo se pronuncia por la independencia. Yo soy productor independiente, soy locutor, y no he tenido pues la posibilidad de poder hablar tanto con la señora Marisabel de Chávez, quien también es locutora, porque hemos tenido y tenemos muchas ideas, pero ya llegará el momento, así como lo decía Elías Jagua, mi profesor, que ahorita cuando conversábamos, oíamos, mejor dicho, las palabras del general desde El Salvador, que lo llamaba de la manera más respetuosa y como se merece, uh-huh, señor ministro. Eso lo conversábamos en clase. O sea, que nosotros hoy, yo revisaba antes de tener la suerte de que cayese la llamada, primera vez que llamo, porque llamó la atención, y usted, profesora, es también alimento de mucha esperanza. Yo creo que la gente, creo no, aseguro que la gente que nos está escuchando por Radio Nacional de Venezuela, porque hoy no hay muchas emisoras hermanas AM ni FM allí con nosotros, ¿no? Las razones. Sí, Daniel, porque es que no se pensó sacar el programa, pero a última hora dijimos, no, el programa tiene que salir al aire, el programa no lo vamos a suspender, y aquí estamos con el programa. Y le felicitamos, y esa es la idea, porque para eso no estará contemplado en nuestra Constitución de la República Bolivariana, que usted también haga los programas aló, presidenta, pero también... No, es aló, vicepresidenta. Aló, señor. Así es. Entonces, sí, profesora, mire, para darle más espacio pues a las personas que están en cola, mire, yo estoy dispuesto, no solamente hasta de irme a la Esmeralda, esa nueva emisora. Pues. Qué bueno, qué bien, ¿no? Bueno, Capitán Próspero Iván Alfonso, llamarte, sí, estamos recibiendo su comunicación, muchas gracias, ¿no? Sí, vamos a tener estas líneas bandera de Venezuela. Y bueno, gracias por habernos enviado su currículum, aquí lo estamos recibiendo, vamos a entregárselo al ministro de la Secretaría de la Presidencia, ¿no? Y por supuesto que iremos adelante con nuestra línea bandera también a paso de vencedores. Una llamada, vicepresidenta, llega de Los Teques, Milagros Sánchez. Milagros, buenos días, le escucha la vicepresidenta. Qué bueno, Los Teques, estamos aquí con Los Teques. Milagros, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo usted, te ha ido? Vicepresidenta, muy bien. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la familia? Bueno, más o menos, vicepresidenta. Sí, ¿qué te pasa, Milagros? Bueno, mire, le llamo primero para felicitarla. Gracias, mi amor, muy amable. Porque en realidad, mire, me siento orgullosa como una mujer bolivariana y venezolana, que sea usted una mujer que nos represente, pues. Gracias, Milagros. También. Sí, aquí estamos, pues, en esta lucha, sí, con, sí, y con, sí, un compromiso grande, ¿oíste? Sí, señor, y pa'lante. Así y es, pa'lante. Sí. Y por favor, le hace llegar al presidente mi saludo. Claro. Que se mejore. Gracias. Porque lo necesitamos. Él no sabe cómo lo necesitamos. Es así. Lo queremos demasiado y lo necesitamos para seguir adelante. Qué pero bueno, necesitamos bien, bien. Miren, vicepresidenta, yo le estoy llamando para exponerle dos casitos. O sea, tengo tres problemitas y voy a aprovechar. Si breve, ¿no? Díganos. Yo ya en enero me dirigí a la Secretaría de la Presidencia con dos exposiciones de motivos, dirigidas a Elías Jaguar, el ministro de la Secretaría. Sí, uno de los problemas es uno de mi mamá. Mi mamá es una enferma renal crónica. Uh-huh. Ella tiene un solo riñón, del cual el riñón le trabaja un 30% nada más. Ella es paciente del universitario. Uh-huh, sí. Ella, allí le han planteado la cuestión del trasplante. Mi mamá lo que tiene son 60 años, es una mujer, bueno, usted la ve y aparentemente ya no tiene nada, pero tiene ese problema grave. Sí. Como yo he escuchado y hemos visto mucho seguimiento por la televisión y por la radio, la cuestión de que esos tipos de enfermedades las llevan a Cuba. Ella tiene una bacteria que la va en el riñón. Aquí, en realidad, no han conseguido tratamiento para eso. Ajá. Comunicación que podría, inclusive anexé allí el informe médico a ver si podría ser estudiado y mi mamá podría haber, o sea, mandarla para allá a ver si ella se le puede tratar ese problema que tiene allá, a ver si su riñón, matándole esa bacteria, no tiene necesidad de trasplantarla ni llegar a una máquina de diálisis, ¿me entendió? Sí, claro, te estamos entendiendo. Bueno, mire, Milagro. tengo otro problema con una sobrina grave. Ella es una muchacha de 29 años, esquizofrénica. Ajá. ella está siendo tratada con un tratamiento que nos, la información de nosotros es que ese tratamiento está hecho en Cuba, ¿verdad? Ajá. De nombre le pone, pero eso vale el tratamiento, la paz, 20 mil mensuales. Mi hermano vive en Higuerote, está en una situación de, bueno, precaria, bueno, él no trabaja, vive en, bueno, en una situación infrahumana que yo fui, bueno, aquello es horroroso, yo nunca he visto una cosa de esa, sinceramente se lo digo. Yeah. Una cosa de que están pasando hambre, inclusive ella con ese tratamiento, mire, hay días en que no come, una cosa horrible. Entonces yo pasé esas dos comunicaciones allá y todavía no he conseguido respuesta. Yo, por favor, quiero que el ministro de la Secretaría, por favor. Sí, con nosotros está el ministro de la Secretaría. Después que te oigamos a ti con los problemas, él te va a responder, sí. Mire, esas son una de las dos cositas que me tienen quieta, lo de mi mamá y de mi sobrina, eso nada más. Y tengo también un problemita por acá con mi esposo. Yo que quisiera que usted me lo atendiera, por favor, ya que, miren, nosotros, mire, de qué estamos intentando y gracias a Dios, a la Virgen nos ha llegado la oportunidad. Bueno, Milagro, dile que pase por allá por el despacho, ¿no? Que vaya, que yo lo recibo, lo atiendo. Usted lo recibe, pero... Claro. No, ¿cómo se llama tu esposo? Mire, Luis Alberto González. Ok, perfecto, está bien. Y aquí tengo el teléfono. Yo, nosotros llamamos y le informamos qué día pasa él por el despacho, ¿oíste? Ajá, mire, sí. Y lo de mi mamá y lo de mi sobrina. Sí, ¿cómo? Bueno, ya el ministro de la Secretaría que está con nosotros en el programa te va a dar respuesta sobre los dos casos. Ajá. Milagro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bueno, te estaba oyendo. Déjame ver cómo están los casos. Acuérdate que lo he explicado varias veces que los expedientes médicos... son analizados por los médicos cubanos, y por nuestros médicos, y ellos son los que dictaminan efectivamente si el tratamiento tiene sentido hacerlo en Cuba o acá, pero este caso, bueno, ya lo anoté y mañana mismo averiguo y te llamo y te doy la información. Por favor, se lo pido, de cuál es el resultado. Se lo pido de todo. No, no, no tienes por qué pedírmelo, es nuestro deber. Y es un hombre muy humanitario, pero por favor, se lo pido. No, es nuestro deber. Es mi madre y mi sobrina, claro. Y lo que yo vi allá fue horroroso, me dejó muy impresionada. Sí, sí. Y es nuestro deber hacerlo. Y se lo pido, por favor. Gracias. Muchas gracias y mire, por favor, al presidente que se mejore. Ya está en proceso de recuperación. Lo necesitamos paradito. Claro que sí. Chao, buen suerte. Hasta luego. Ok, Milagro, bueno, muchísimas gracias. Ahorita no tenemos llamadas, estamos hablando con el alcalde de Caracas, que nos está dando unas informaciones muy importantes, porque nos está dando respuesta acerca de algunos de los problemas gravísimos que nos preocupa a los caraqueños, ¿no? Y que inclusive son respuestas que, de ser implementadas en una forma positiva, bueno, van a servir de ejemplo para extrapolación, no solamente para ciudades del interior del país nuestro, sino también para otros países. El alcalde nos estuvo hablando de la economía informal, ¿no? Ya cómo él ha venido dando respuesta a través de reuniones y contacto directo con las personas en la parte de Catia, en el centro de Caracas, el problemita que tenemos allí en la Casanova, ¿no? En Sabana Grande. Bueno, ese es un problemita el cual ya vemos cómo también se está atendiendo y hay que poner mano dura, Bernal, allí con este señor que lo que quiere es generar problemas, que quiere generar conflicto. También nos estuvo hablando Bernal sobre la mancha negra, esos son actos delincuenciales, actos de delincuente, el hecho de atentar contra la vida de ciudadanos que transitan por esa vía de la ciudad de Caracas. Aquí vamos a repetir los teléfonos que nos dio Freddy Bernal de la Policía Metropolitana. Por favor, amigos, ciudadanos, el que vea a estos señores, estos delincuentes actuando en esta forma, recuerden que es vida de personas, vida de niños, vida de ancianos, vida de ciudadanos, de jóvenes, ¿no? Que pueden terminarse por el acto irresponsable y delincuencial de esta gente. Llamen a la Policía Metropolitana a los siguientes teléfonos: 471-5267, 471-5505. Y al despacho de la Alcaldía de Caracas, al 545-5883, 545-4941. Entonces, por favor, háganlo, no se queden callados, estamos allí con los teléfonos abiertos para atenderlo. El alcalde también nos estuvo hablando sobre una denuncia que nos hizo uno de los oyentes del programa, sobre las drogas, ¿no? Ya nos señala él y nos refiere, ¿no?, cómo tienen ellos estadísticamente, ¿no?, contabilizados 400 centros de distribución de droga. El alcalde nos está señalando, ¿no?, atenderlas por la vía de crear la unidad antidroga, ¿no?, acuerdos que se firmaron ya, ¿no?, con la PTJ, con la Policía PTJ Técnica Judicial. A ver, alcalde. Incluso con apoyo de la DEA, la semana con apoyo que viene, de la DEA, vamos a conversar con el director de la DEA en Caracas. Y hay la disposición de la DEA de ayudarnos a asesorarnos, incluso ayudarnos con equipos y formar la gente para darle duro a esto, porque de verdad el problema de la droga es grave. Fíjate, Adina, que hay tres elementos que nosotros hemos estudiado en Caracas que coadyuvan al problema de la violencia en Caracas, que son la ingesta indiscriminada de alcohol en los sectores populares, el porte ilícito de armas y el tráfico de drogas. Yo lo llamo el cóctel diabólico. Cuando tú agarras los tres elementos y los metes en una botella y los mezclas, tienes un cóctel, y cuando eso explota, tenemos 30 y 40 muertos cada fin de semana. Ahora, el tráfico de droga es clave en este cóctel diabólico, porque genera el enfrentamiento, la lucha por las plazas, el dinero, homicidio, este robo para buscar dinero para comprar droga. Es un problema bien, bien fuerte, ¿no? Y aprovecho entonces a acabar de exponer algunas ideas sobre el plan de seguridad para Caracas, que vamos a implementar progresivamente este año, en combinación con el ministro Dávila y con la alcaldía metropolitana. Eso es muy importante, ¿no? Sí, en Caracas, la policía que tenemos hasta ahorita, y hay que decirlo, y a lo mejor tú no sabes esto, Dina, mira esto, qué sorprendente. Yo tengo en la policía de Caracas solo 7 patrullas y 12 motos para 1.750 barrios y 42 urbanizaciones. Eso es increíble. Pues, sí, imposible. Imposible, pues, de hacer algo con tan irrisorio cantidad de equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque no había habido cariño y no se le había dado importancia al problema de la seguridad de parte del municipio. En este sentido, en Caracas hemos duplicado el presupuesto de 11 millardos a 23 millardos para la seguridad, y el gobierno nacional nos va a dar el apoyo, y vamos a comprar en la policía municipal 70 patrullas, 300 motos, 1000 pistolas, 1000 chalecos. Vamos a elevar el sueldo de la policía sustancialmente, vamos a incentivarla, le contratamos un seguro, Adina, a la policía, que es bien importante. El seguro de la policía hasta hace 3 meses era de 3 millones de bolívares, o sea que si un policía se enfrentaba a unos delincuentes y había que operarlo de emergencia, había 3 millones para salvarle la vida, lo cual es irrisorio. Claro, no, bueno, le contratamos un seguro en condiciones normales de 10 millones, pero en actos del servicio, el policía de Caracas está asegurado hasta por 100 millones de bolívares. O sea que si un policía mío, Dios no quiera, se enfrenta a un delincuente y queda mal herido, que Dios no quiera, pero pasa eso, la policía tiene como responder, y eso permite que yo le pueda exigir a la policía porque le estoy dando a la policía. Exactamente, así es. Y en ese sentido de la seguridad vamos a crear una unidad turística para el casco histórico de la ciudad, el Boulevard de Sabana Grande, el de Catia y el Paseo de los Símbolos. Vamos a crear la unidad antidroga que ya la señalé, vamos a crear una unidad pequeña de 20 hombres, una unidad de operaciones especiales para los casos muy duros de delito en las zonas de Caracas. Y así viene todo un proceso de reestructuración, de reorganización, de elevar la calidad de vida del policía. Ahora, hay que decirlo con toda responsabilidad. El problema de la seguridad no se acaba solo con eso. Así es. Ni se va a acabar en 2 ni en 3 meses. Entonces son medidas tendientes a comenzar a luchar progresivamente contra el delito. Y hay algo bien importante que yo quiero aprovechar esta oportunidad. Yo creo mucho en la prevención. O sea que yo soy policía de formación y de esto sé algo. Y creo que sé bastante de policía. Yo me voy a lanzar a crear las redes sociales de prevención, Adina, y te voy a explicar y voy a aprovechar a explicar qué es eso. El Estado, por más esfuerzo que hagamos en equipar la policía, en patrullas, etcétera, no vamos a tener la posibilidad de estar en cada callejón, ni en cada vereda, ni en cada bloque, ni en cada calle. Pero ¿quién está en cada rincón? El ciudadano. Así es, las comunidades. Si logramos generar confianza en el ciudadano y logramos rescatar la confianza en las policías, yo estoy llamando a los ciudadanos de esta ciudad, valga la redundancia, obreros, o amas de casa, estudiantes, arquitectos, abogados, a que se incorporen a las redes sociales de prevención. Las redes sociales de prevención es que, si yo voy, por ejemplo, a Catia, o a San Bernardino, y hago una asamblea de vecinos, yo le pido a la gente quién se quiere incorporar a la red de prevención. A esos amigos le damos un cursillo 4 fines de semana en la policía, y le damos ciertas materias. Y establecemos un mecanismo de contacto entre los vecinos organizados y la policía. ¿Para qué? Para que me digan, ¿cuál es el policía matraquero? ¿Cuál es el carro que lleva la droga? ¿Cuáles son las placas del carro? ¿Cuál es el vecino vagabundo que guarda las armas? ¿Cuál es el modus operandi? Si aquí logramos, Adina, que la ciudadanía entienda que el problema de la seguridad es problema de todos, y no solamente es problema del ministro Dávila, no solamente es problema de la policía metropolitana, no solamente es problema del alcalde, sino es problema de todos, y damos un paso al frente en la lucha contra el delito, yo estoy seguro que comunidad organizada, una policía decente, un gobierno dispuesto a proteger a la gente, unos alcaldes en la calle, consustanciados con la gente, vamos a poder comenzar a darle duro al delito, progresivamente, no de un día para otro, pues yo estoy seguro que esta mancomunidad, esta alianza de los ciudadanos con el gobierno contra el delito va a dar su resultado tarde o temprano. Y fíjate tú, Freddy, que inclusive nosotros tenemos referencia, ¿no?, de incorporación de comunidades que lamentablemente en el pasado no fueron apoyadas, porque parece que como que les interesaba que existiese todo ese auge delincuencial. Y no les importaba la gente. No les importaba la gente, exactamente. Eso que tú acabas de señalar es muy importante. No les importaba las personas, la gente. Nosotros estamos ahorita con un gobierno en el cual para nosotros la gente es lo importante, es lo fundamental. Y realmente yo te aseguro a ti que vas a tener una gran respuesta en las comunidades. Porque las comunidades están dispuestas a participar y de hecho aquí están con todo su apoyo a toda la popularidad que tiene el presidente. Ahí yo estoy completamente convencida. En estos días que he estado en la vicepresidencia son muchas las comunidades que se han acercado a conversar con nosotros allí en el despacho y simple y sencillamente ponerse a la orden, mostrar su voluntad de también decir estamos presentes dentro de este proceso. Así que vamos a realizar ese trabajo y también vamos a desarrollar, Freddy, lo de la parte de la educación. A mí me impactó muchísimo cuando lo hablaste con la parte de la basura. Eso es fundamental, pero también vamos a hacerlo con las comunidades en educar también, prevenir el delito. Eso es muy importante. Adine, escucha, resulta que aquí hay una cosa importante que no se nos puede pasar, que es que este año viene la reforma a la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Ajá. ¿Qué hemos hecho en Caracas? Iniciamos mañana la constituyente municipal. Y esto es importante, bueno, que todos lo escuchen en el país. ¿Qué vamos a hacer mañana? Resulta que la alcaldía de Caracas va a llevar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica. ¿Pero de dónde va a salir las inquietudes? Vamos a comenzar desde mañana asambleas de ciudadanos en todas las parroquias caraqueñas para que el ciudadano diga cuáles reformas cree que hay que incorporar a la ley, qué cosas hay que cambiar de la vieja ley, qué instrumentos hay que implementar de participación ciudadana, de planificación con la gente. Porque queremos que la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal venga de abajo, con un debate de abajo hacia arriba, que los vecinos, que la gente de la cultura, los educadores, los luchadores comunitarios, la gente que lucha por el agua, la salud, las cloacas, se incorpore. Entonces, mañana comienza en la Plaza Bolívar, a las 10 de la mañana, una gran asamblea de ciudadanos, y lanzamos a la calle la constituyente municipal impulsada por la Alcaldía de Caracas y toda la Cámara Municipal. Y después nos vamos a los barrios. Qué bueno, a debatir con la gente en Asamblea de Ciudadanos en todas las parroquias caraqueñas. De allí vamos a hacer una propuesta de ley y luego la vamos a entregar a la Asamblea Nacional para que la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal venga con la participación directa de las comunidades. Qué bueno, sí, la participación, todos participando. Así sí, es. El problema es de todos y por lo tanto todos debemos participar. Roberto, ¿tenemos algo por ahí? Tenemos que recordar los teléfonos para que el soberano se comunique con la vicepresidenta Adina Bastidas, el 731-3413 y el 731-3716. Repito, 731-3413 y 731-3716. Una comunicación que viene del Centro Clínico Nutricional Menca de León y ubicado en la Avenida Los Amanes con calle Capitán de Navío Felipe Esteves, en Nuevo Prado, el cementerio, adscrito a la Dirección Técnica del Instituto Nacional de Nutrición. Esta última, ellos tienen un informe acá, disponen de un servicio de hospitalización, centro de referencia nacional, dirigido a la recuperación de niños con diagnóstico de desnutrición grave, pertenecientes a los estratos sociales más bajos recursos. Asimismo, se atienden por consulta externa a menores con esta patología y otras asociadas, como trastornos de crecimiento y desarrollo. Además, otras consultas como son control de la obesidad y obesidad preventiva para niños, adolescentes y adultos. Es de hacer notar que sus pacientes son referidos de los diferentes centros hospitalarios del área metropolitana y del interior del país, incluso de instituciones privadas como son el Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano, Cania y otros. Ellos envían esta comunicación a los trabajadores del Centro Clínico Nutricional Menca de León, considerando que es de vital importancia que conozca usted los antecedentes de nuestro centro en virtud de que en este momento nos vemos amenazados por la incertidumbre que nos causa el destino de los trabajadores y de la misma institución como tal, en el momento que como resultado de la reestructuración nuestro centro no aparece en el organigrama del Instituto Nacional de Nutrición. Y más grave aún, no sabemos dónde estaremos ubicados. Tienen noticia los trabajadores de este Centro Clínico Nutricional Menca de León que hay planes de eliminar este Centro Clínico Nutricional. Por lo tanto, ellos anexan acá más de 100 firmas y todo un informe de las actividades más importantes desarrolladas por este centro clínico. Bueno, agradecemos a los trabajadores de este Centro Clínico Nacional, ¿no? Sí. Sí, ajá, Menca de León, ¿no? Además que reconocerle todo este trabajo que vienen haciendo justamente en atacar este flagelo también tan fuerte que es el de la desnutrición de los niños. Que por cierto, ¿no? Hemos venido bajando la desnutrición con la existencia de las escuelas bolivarianas, ¿no? Las escuelas bolivarianas que le dan su alimento a los niños al llegar en la mañana, luego su almuerzo y después su merienda en la tarde, entonces hemos tenido una baja en las estadísticas de la desnutrición de nuestros niños. Los mercados populares del Plan Bolívar 2000. Y además con los mercados populares los proyectos también. ¿Sí? Del Ministerio de Producción y Comercio, de Atención Directa. Sí, sí. Yo creo que ahí hemos tenido unos logros y a finales de este año. Muy importante, sí. Y ya claro, los organismos internacionales comienzan a reconocer el esfuerzo que ha hecho Venezuela. ¿No? Y al analizar las estadísticas se dan cuenta de cómo ha bajado la tasa de desnutrición y de mortalidad en nuestros infantil. Niños. En dos años bajamos 3 puntos. Así es, exactamente. Que es poco todavía, pero. Sí. La tendencia que se tenía aquí era de crecimiento. Claro, ¿no? Y con las escuelas bolivarianas hay que señalar, me informaba en estos días el ministro de Educación que ellos mantienen la comida de los niños aún en los periodos vacacionales. Entonces, bueno, sí, vamos a evaluar esta comunicación que nos envían los trabajadores de este centro Menca de León. Lo comunicamos con el viceministro, ¿sí? Con William Farina. Exactamente, para ver cuál es la situación. No, en todo caso, seguramente aquí será están los teléfonos de ellos, entonces les responderemos. De reorganización para ser más eficaz la política. Sí, exactamente. Entonces, bueno, trabajadores, nos comunicaremos con ustedes del centro Menca de León. Esperen que nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando con esta reestructuración. Y ver realmente cuál es la respuesta, entonces las cuales la informaremos inmediatamente. Otra llamada, vicepresidenta de los Magallanes de Catia, llama Rocío Algarín. Rocío, buenos días, le escucha la vicepresidenta Dina Bastidas. Algarín, de los Magallanes de Catia, ¿cómo estás, sí, Rocío? Pues, ¿cómo? Ante todo, buenos días. Buenos días. Bueno, disculpen, estoy un poco nerviosa. No, tranquila. Le doy gracias a Dios porque de verdad nos puedan escuchar y tratar de ayudarnos por medio de este programa. Y bueno, quisiera plantearle... es la situación mía. Rocío? Dinos. Nosotros tenemos una compañía de construcciones, telecomunicaciones, o sea, cuestiones eléctricas, que es mi esposo y mi comadre, ¿no? Entonces nosotros queríamos saber qué posibilidad había de si nos podrían dar algo de trabajo para comenzar. Esa compañía no ha tenido movimiento, no ha tenido ningún tipo de trabajo. A ver, ¿dónde está la compañía? En la misma dirección. En los Magallanes de Catia. Ajá. La tienes ubicada. Tenemos maquinaria, por lo menos para trabajar. Tenemos una pequeña camionetica picó. Y de verdad muchas ganas de trabajar para tratar de solventar nuestros problemas. ¿Y cuántos trabajadores tiene la compañía? Bueno, por ahora hay 5 personas. Ajá. Que han estado, o sea, hemos hecho alguito, pero no por la compañía, pues alguitos, unos contraticos pequeños, pero simplemente de trabajadora a patrono, ¿no? Ya, sí. Porque como es tan difícil licitar y todas esas cuestiones, entonces, bueno, queríamos saber qué posibilidades había de esta ayuda. Bueno, Rocío, mira, aquí tenemos los teléfonos, nos diste el de tu mamá y nos diste el tuyo. Vamos a ver qué nos dice el ministro de la Secretaría de la Presidencia. Tenemos el Banco del Pueblo, no sé si tú lo conoces. Sí, yo lo he escuchado. No, pero bueno, entiendo que ella tiene una compañía de construcción. Ajá. Y lo que requiere son, digamos, contratos para elaborar. Exactamente. Bueno, obviamente, Rocío, sabes que hay que hacer los procedimientos legales. Exacto. El presidente siempre ha instruido a que se abra eso a todo el mundo, porque romper esas roscas que siempre utilizaron los contratos. Exacto. Bueno, aquí está el alcalde de Caracas. Sí. Por supuesto, dentro de la legalidad y si no, reúnes no tus papeles. Sí, y todo cómo no, claro. Yo quiero aprovechar de decirle a la amiga Rocío. Ajá. Que usted sabe que hay los procedimientos que hay que seguir. Inscriba la compañía en la alcaldía de Caracas, ¿no? En la alcaldía. Ahí hay unos trámites administrativos que le informarán allí al respecto. Vaya ya al edificio La Nacional y al edificio Abán Benes, que queda en la esquina de Glorieta, a la Corporación de Servicios Municipales. Tome el teléfono allí. Dígame. 794-1813. Ajá. 4565, el mismo 794-0091. Perdón. 0091. Ajá. O 0920. Pregunta por el ingeniero José Antonio Calo. José Antonio Calo. Ajá, usted primero cumpla con todos los requerimientos. Ajá. Y con mucho gusto, pues si en la alcaldía estamos haciendo siempre 1000 cosas, reparaciones, claro, embaulamientos y 1000 cosas, pues haremos el esfuerzo de darle una oportunidad, porque verdad hay que brindar la oportunidad a nuevas personas y acabar con aquellas viejas roscas que siempre eran los compadres y los amigos, sí, y claro, los políticos tenían nada más un grupito que comía de ellos y entre todos se repartían los reales. Y aquí, de verdad, desde todas las instancias del gobierno nacional, municipal de la Quinta República, estamos abriendo la oportunidad para que gente nueva tenga oportunidades y para que todos aportemos un granito de arena a que el país salga adelante. Bueno, muchas gracias. Democratizando entonces las oportunidades, así ¿verdad, es, Freddy? Exacto, yo me dirigí hacia allá y bueno, de verdad, muchas gracias por haberme escuchado y que pasen un buen día. Bueno, Rocío, muchas gracias a ti, gracias por habernos llamado. Bueno, tenemos otra llamada, ¿no? Otra llamada, Roberto, en este caso de Carecuao, vicepresidente, llama Gamalier Rengifo. Buenos días, Gamalier. Gamalier, buenos días. Parece que se le cayó la llamada. Aló, Gamalier. Presidenta, buenos días. Sí, buenos alcalde, días, ¿cómo estás? Ministro, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Gamalier. De verdad que para mí es un honor hablar con todos ustedes aquí, porque, bueno, es tan difícil comunicarme porque todo el mundo quiere hablar con ustedes, bien sea para felicitarlo, bien sea para plantearle ciertas situaciones que le están pasando, pero de verdad que es bien grato. Bueno, primero a la vicepresidenta, a través de que está siendo, la representante de nuestro presidente Hugo Chávez, quiero darle la más completas felicitaciones por todo este esfuerzo que están haciendo para sacar este país adelante. Gracias. Es un país que desde hace muchos años no tenía una cara limpia, una cara buena que se le presentara ante el propio país interno como hacia el exterior, porque estamos hablando de que estamos controlando nuestra economía, estamos tratando de hacer los mayores esfuerzos para controlar lo que sería la seguridad interna. Bueno, la imagen está creciendo enormemente y para con mi buen amigo, el alcalde Freddy Bernal, bueno, quería también felicitarlo por todos esos planes que está planteando allí y también para plantearle algo que nos está quejando actualmente aquí en lo que sería la parroquia de Caricuao. Para un aproximado de casi un año, mi hermana fue, lo que pasa es que mi hermana no puede hablar en este momento porque está encargada de lo que es el polideportivo Luis Aparicio, y entonces yo estoy hablando en nombre de ella. Ella fue nombrada la coordinadora del polideportivo. Mira, este polideportivo con las uñas se ha ido sacando del hueco, el lodazal donde estaba enterrado, estaba lleno de vicios, la caja chica, eso era cajas personales de los antiguos administradores, los libros contables, mira, eso nunca existió. Cuando ella fue nombrada, una vez que grandiosamente este pueblo venezolano llegó a lo que sería la esfera del poder, ella fue nombrada coordinadora de allí. Los antiguos administradores se llevaron los libros, se llevaron la caja chica, argumentando de que ellos no le iban a dejar eso a alguien que ellos no conocían, aun cuando llegó con su postulación en la mano y con la mejor disposición del mundo. Tanto así de que ellos se llevaron todo, hubo necesidad de romper con cizalla los candados que ellos dejaron en las oficinas y todo aquello. Bueno, la cara que tiene el polideportivo actualmente es muy distinta a la que tuvo en el pasado. Se ha tratado en lo posible, con los poquitos recursos, de darle una mejor cara. Mira, los niños están participando de una manera mucho más activa que lo que participaron en el pasado. ¿Qué tiempo tiene tu hermana al frente del polideportivo? Más o menos desde febrero del año pasado. Ajá, okay. Y entonces, en ese tiempo, pidiendo ayuda por aquí, ayuda por allá, préstamos entre los propios polideportivos, ha ido haciéndose una tarea bien, bien interesante. Pero entonces resulta ser de que en la actualidad estas personas que fueron, ellos sienten de que fueron sacados de su casa, ellos están haciendo una campaña alrededor del polideportivo, porque desgraciadamente los señores viven en todo el frente, en los edificios de enfrente. Ellos pensaban de que ese era su patio de juegos, pues. Este es un polideportivo que ofrece servicios de natación, béisbol, fútbol, salones de multifunciones donde dan danza, teatro, dan mucho que hacer a lo que sería la recreación y el deporte de lo que sería la parroquia, e incluso no parroquia Caricuao, sino Antímano, Macarao y toda la incluso hasta La Vega, van hasta aquí, vienen para acá. Entonces, tú nos estabas diciendo que se ha incrementado el número de niños que asisten al polideportivo, sí, ahora. No, pero grandiosamente, porque como se han abierto otros espacios deportivos e incluso escuelas que antes no existían, porque estamos hablando de escuelas de básquet que antes no habían, estamos hablando de una escuela de voleibol, estamos hablando de que ahora hay más, también se están dando clases de béisbol que antes no habían, porque si no estaba a través de un grupo, porque hay varios grupos de béisbol que trabajan allí. Entonces, si el niño no estaba con un grupo de esos, entonces no participaba, sino que tenía que hacer como un puente, pues, para llegar allá. Ahora, directamente ya puede participar en lo que sería su clase de béisbol y todo aquello, ¿no? ¿De qué es lo que ocurre? De que estas personas, argumentando de que, fíjese lo que es el atraso en el cual están ellos inmersos, ¿no? Argumentando de que ella supuestamente es del PPT, ellos la van a sacar, ¿ves? Entonces diga, uh-huh. Dígame qué atraso es ese de juzgar a las personas por una tendencia u otra, cuando ella lo que ha sido es una maestra deportiva de aquí de Caricuado de toda la vida, porque ella es maestra en deporte, de paso tiene sus estudios de administración, y han hecho una actitud pulcra que en cualquier momento quien quiera le hace una auditoría y tienen sus libros al día. Bueno, lo que le digo es que las personas que se fueron anteriormente todavía no han rendido cuentas. Sí. La caja chica se la llevaron, los libros se la llevaron, y entonces yo le pregunto, bueno, me gustaría aprovechar la presencia de Freddy Bernal para ponerle coto final a esto, pues, porque según lo que tenemos entendido con toda la reestructuración que hay administrativa, ese polideportivo, que aparte de que es autogestión, de cierta manera le responde a la alcaldía. Y entonces lo que queremos es ver hasta cuándo vamos a estar con esta inseguridad administrativa de que la gente, porque sencillamente tiene intereses bien bien oscuros allí, quieren enlodar pues el nombre de otras personas que están haciendo un trabajo que es un trabajo de hormiga, un trabajo bonito, un trabajo de promoción, un trabajo que incluso cuando precisamente en aras de que es autogestión, cuando estamos hablando de los sábados y los domingos, cuando ya se acaban todas las clases de natación, a partir del mediodía se abre piscina libre, donde se le pide a los niños una pequeña contribución, y bueno, eso los niños vean tremendamente allí, y es súper limpio, súper bonito, bueno, va cualquier cantidad de niños, y esto se hacía incluso cuando estaba en la administración anterior, y ellos nunca declaraban las entradas por ese dinero, ni por ese dinero, ni por lo que pagaban las escuelas deportivas de béisbol, ni de natación, ni nada de esas cosas, pues. Ahora sí hay un control completo. Entonces ellos hablan de sacarla porque sencillamente sus negocios se los tumbaron. Hemos pedido a la Policía Metropolitana que por favor nos asista, por lo menos de colocar un policía en la noche, porque lo que pasa es que cada vez que cualquier maleante quiere entrar a desvalijar, bien sean los implementos de la piscina, los motores de purificación del agua y todas esas cosas, ellos se meten, y como no hay ningún tipo de seguridad, porque el polideportivo con los pocos recursos que tiene, lo que hace es sobrevivir. Entonces, no sé, a través de Freddy Bernal, la asignación de un policía de día o uno de noche. Sí, Freddy te va a responder ahorita. Para ver cómo manejar el aspecto de la seguridad. Porque hemos sufrido de cualquier cantidad de ¿cómo se llama esto? De hurtos. ¿Me entiendes? Sí, claro, te entendimos y te oímos muy bien. Ya Freddy va a hablarte ahorita, te va a dar algunas respuestas. Sí, cómo no, okay, amigo. Muchas gracias, pues, amigo de verdad, muy amable. Por Gamalier, aquí tengo tus teléfonos, vamos a hacer lo siguiente. El señor Carlos Perdomo, el licenciado Carlos Perdomo, que es el coordinador de INDERE, que es el área de deporte, te va a llamar para tomar nota de esos detalles, porque de verdad es sorprendente esto, ¿no? Que la gente se haya ido un año y no haya dado respuestas administrativas. Bueno, es que aquí en este país... los administradores de la cosa pública creían que la cosa pública era de ellos. Entonces ahora viene este señor, esto como los juegos, ¿no? Como no juego, me llevo el bate y el guante y la pelota, ¿no? Entonces como él ya no es el administrador, entonces se lleva los libros y se lleva la caja chica y no respondo ante nadie, ¿no? Hasta las llaves se la lleva. Esto es insólito, ¿no? Esto es como hasta cómico, insólito, ¿no? O sea, la gente termina, entonces eso es como que si yo tenemos la alcaldía, entonces me llevo la llave de la alcaldía, sí. Me llevo los reales, sí, y no rindo cuenta porque la alcaldía es mía, ¿no? Esto es una cosa, bueno, pues, ¿no? Hasta los carros, entonces los nuevos directores tienen que estar buscando los de carros. De película, entonces no, vamos a que Carlos Perdomo te llame mañana mismo, vamos a hacer un informe de eso, a ver quiénes son esos señores que no han dado cuenta, y si no han dado cuenta, pues tienen que dar, si no vamos a ir a la fiscalía, vamos a ir a los órganos jurisdiccionales, pues no puede ser que ahora una gente venga y se asuma que el polideportivo es de ellos, y vamos a ayudarte allí, vamos a conversar para ayudarte, porque de verdad, una de las formas más expeditas de luchar contra el delito es el deporte, es abrir la mayor cantidad de espacios deportivos para que los niños se puedan incorporar, y esa actividad que tú acabas de señalar, que los domingos se abren los espacios para que los niños vayan a la piscina, que se ha aumentado la cantidad de niños, eso es lo que queremos. Así eso es lo que queremos, que haya mayor espacio, que la gente no sienta restricciones, que las clases humildes tengan un lugar donde esparcirse, porque un niño que está ocioso, pues del ocio al delito hay un paso muy cercano. Así es. Y mientras más tengamos espacios para el deporte, mientras más tengamos apoyo para las comunidades, pues más estamos alejando a esos niños de caer en el delito, en la drogadicción, etcétera, etcétera. Así que, bueno, amigo Gamalier, Carlos Perdomo te va a llamar mañana a este teléfono que tú acabas de dar y vamos a meter el pecho allí al Estadio Polideportivo Luis Aparicio. Y lo de la inseguridad, alcalde. Sí, lo de la inseguridad, vamos a apoyar allí, vamos a apoyar allí de dar un paso, por lo menos en las horas nocturnas, porque sí, lo que pasa es que esos polideportivos tienen equipos muy, muy caros, sí, y de verdad que si no hay seguridad, vienen los desadaptados y se los roban, entonces dejan la piscina sin el motor y vienen al gimnasio y se llevan las pesas. Exacto. Y de verdad sí, que cuesta mucho equipar un local de esto para que vengan unos vagabundos a llevarse los implementos deportivos. Exactamente. Además, hay que defender todos los que son los bienes de la nación. Y esto es nuestro, eso es de todos. Así es, exacto. Sí, amigo Roberto. Tenemos algo? Sí, tenemos una comunicación y una llamada. Primero, la comunicación, señor Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas. Con profunda preocupación le expongo lo siguiente. En el mes de noviembre pasado fue retirado el médico, medicina general, y hasta el mes de diciembre prestó su servicio la pediatra. Y las enfermeras hasta el día 20 de enero de este año prestaron servicio al ambulatorio de Macho Muerto en Por la Mar, Isla de Margarita. ¿Por qué lo cerraron? El problema queda en sus manos. Le agradezco lo que usted pueda hacer. Esto lo envía Tulio Jaime Garzón Rojas de Por la Mar. Fechado 25 de enero 2001. Bueno, señor Tulio Jaime Garzón Rojas, gracias. Tenemos su comunicación en nuestras manos. Vamos a comunicarnos con el gobernador del estado Nueva Esparta. Vamos a solicitar algunas respuestas al respecto de lo que usted está señalando. Y bueno, creo que tenemos un teléfono. Sí, aquí tenemos un teléfono, ¿no? Del sí, señor. Sí. Aquí está. Bueno, nos comunicaremos con usted, daremos respuesta a la comunidad de Por la Mar, ¿no? Del ambulatorio de Macho Muerto. A ver qué es lo que pasó allí. Bien, una llamada de Los Rosales. María Teresa Álvarez llama y se comunica con la vicepresidenta. María Teresa, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es un gran honor, señora vicepresidenta. Buenos días, María Teresa, muchas gracias. La felicito a usted y nos felicito a todas las mujeres por tenerla allí. Gracias. También quiero un saludo para el ministro de la Secretaría y para Freddy Bernal. Esta mañana amanecieron la avenida Roosevelt con el famoso gasoil. Quiero decirle a Freddy Bernal, el alcalde de Caracas, ajá, sí, que por favor investigue las personas que por muchos años se han dedicado a hacer este tipo de limpieza, porque esto no es nuevo, y había una mafia que vivía de eso. Es un honor, quiero por medio de usted, señora vicepresidenta, mandarle a nuestro presidente Hugo Chávez un ánimo, un amor hacia él y que se recupere pronto. Ha gracias. Sido un honor, señora vicepresidenta. Buenos días. Buenos días, María Teresa. Muchas gracias. Y vamos a dejar con al alcalde de Caracas que nos vuelva otra vez a referir, sí, sobre esta mancha, sí, sobre esta es. Situación. Lamentablemente, bueno, aquí hay males de muchos años y males permanentes, ¿no? Y esto es un mal, sí, hace como 6 años en Caracas se dio la mancha negra esta, ¿no? Ahora vuelve a salir hace como 1.5 meses, ¿no? Bueno, señora Rubel, ya lo habíamos comentado al principio del programa, estamos ojo pelado, ¿no? Como dice el comandante Chávez, ¿no? Y es bueno que todos los caraqueños estemos ojo pelado. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de individuos inescrupulosos que no sabemos cuál es el fin último, lo que están buscando, pero ahora resulta que se han dado la tarea en las madrugadas, en las noches, de echar aceite quemado, echar gasoil, o sea, echar un compuesto desde unas bolsas que tiran desde camiones y carros. Cuando lo que están buscando es, bueno, que ocurra una muerte, un accidente, alguna desgracia personal, ¿no? Yo le pido, señora María Teresa Álvarez, pero que usted y los vecinos de Los Rosales y todos quienes me están escuchando en Caracas nos formemos como un equipo en contra de estos vagabundos, especialmente los taxistas. Hago un llamado a los taxistas que recorren toda Caracas en las noches. Yo a la policía la tengo mosca, pero bueno, Caracas es bien grande. Yo pido que cualquier vecino, cualquier taxista que logre detectar esta anomalía en las calles y avenidas de Caracas, comuníquese con el 471, señora María, 471-5267 y 471-5505. Esa es la policía de Caracas. O si no, directamente al despacho 545-5883 y 545-4991. Ahí va a preguntar usted por el comisario César Verde Martínez. Nosotros estamos detrás de una investigación al respecto, pero no obstante, bueno, ya comenzamos, como lo dije hace rato, un programa de limpieza de estas calles. La Corporación de Servicios Municipales tiene un operativo especial para estas calles porque esto es un peligro. Bueno, ya han ocurrido una serie importante de accidentes de tránsito y no queremos que haya ocurrido alguna desgracia. Pero bueno, señora María Teresa, estos son desadaptados que están jugando a la anarquía, que no creen en Venezuela, que no creen los ciudadanos, que no creen en la democracia. Pero bueno, entre los ciudadanos honestos de esta ciudad, entre la gente que cree en el cambio, entre la gente que apuesta a Venezuela, vamos a unirnos juntos para acabar con esta vagabundería de parte de estos individuos inescrupulosos. Muchas gracias, Freddy. Sí, hay que ir con fuerza contra esta gente, ¿sí?, que están tratando de ocasionar daño al país y daño a los ciudadanos. Bueno, estamos finalizando a lo presidente número 60, Paso de Vencedores. Hemos celebrado este programa número 60. Tenemos una programación, ¿no?, bastante fluida, bastante rica para la próxima semana. Para esta semana que estamos iniciando hoy, la vamos a iniciar el día 1 de febrero, es el natalicio de Ezequiel Zamora, ¿no? Luego ya el ministro de la Secretaría de la Presidencia nos va a ampliar sobre todas las actividades. El 2 de febrero, el natalicio de Ezequiel Zamora, ¿no?, se va a colocar una piedra en la ciudad Zamora, en Cuba. Y va a haber también una misa y una concentración popular, así que invitamos al pueblo de Cuba, al pueblo del estado Miranda, a estar presente en la misa, a estar presente en esta concentración para celebrar el natalicio de Ezequiel Zamora. El 2 de febrero cumplimos 2 años de gobierno, ¿no?, 2 años de transparencia, 2 años de compromiso, 2 años de participación de pueblo, de calor de pueblo de este gobierno, ¿no? Vamos a estar trabajando con una videoconferencia en cadena, ¿no? En cadena. No, ministro, sí. Vamos a estar trabajando ese día con esa videoconferencia. A las 11 de la mañana vamos a tener un diálogo con los sectores sociales del país, ¿no? Y a las 4 de la tarde, pueblo de Caracas, pueblo de Venezuela, ¿no?, vamos a tener una concentración en la Plaza Bicentenaria, el pueblo celebrando su triunfo, el pueblo celebrando su gobierno, el pueblo celebrando el nacimiento de una verdadera democracia con participación y calor del pueblo. El sábado 3 vamos a estar celebrando el natalicio de Sucre, ¿no? Aquí vamos a tener algunas actividades que ya posteriormente vamos a ir señalándoles en el transcurso de la semana. Y el domingo 4, que se celebra un nuevo aniversario del 4 de febrero, del día del despertar del pueblo de Venezuela, del despertar de la conciencia venezolana, tenemos una caravana, ¿no?, que va a salir de Parque Carabobo, Valencia, Maracay, La Victoria y llegará a Caracas, ¿no? Y luego a las 4 de la tarde vamos a celebrar una concentración en la Plaza de Caracas con nuestro presidente presente en todos estos actos. 1, 2, 3, 4 de febrero con el presidente presente y el pueblo presente. Elías, ¿tienes algo más que decirnos? Así es, vicepresidenta. Esta jornada, que es la jornada de conmemoración, de celebración de la rebelión militar del 4 de febrero, de los 2 años del gobierno revolucionario, democrático, del presidente Hugo Rafael Chávez, el pueblo de Venezuela, Paso de Vencedores, lo va a celebrar a lo grande. Claro. Duélale a quien le duela, por ahí hay unos que si la fecha y no sé cuánto. Para nosotros lo importante es un proceso. Así. Y no las fechas que se traicionaron. Y el proceso se recuperó a partir de ese año 92, del año 89, de toda esa década del 90 que permitió el gran triunfo, que el pueblo retomara el camino que otros desandaron, que otros traicionaron. Y por eso es que el pueblo de Venezuela, no nosotros, sabe que febrero rebelde es la conmemoración de la nueva democracia, de la verdadera democracia. El jueves primero, como usted lo decía, empezamos a las 11 de la mañana con una ofrenda floral ante el sarcófago de Ezequiel Zamora en el Panteón Nacional. Allí va a haber una parada militar y concentración popular, pueblo, campesinos, estudiantes, enarbolando las banderas amarillas de la Guerra Federal y al toque del clarín, como dice el himno de la Federación. A las 3 de la tarde el presidente estará colocando la primera piedra del gran proyecto de Ciudad Zamora, parte del proyecto de desconcentración territorial y de las nuevas ciudades de la Quinta República. A las 4 de la tarde comienza la misa en la población de Cuba, donde nació Ezequiel Zamora, donde finalmente habrá una gran concentración popular con todos los campesinos de la zona para celebrar y conmemorar el nacimiento del general del pueblo soberano, el valiente ciudadano Ezequiel Zamora. El viernes vamos a iniciar los diálogos del presidente Chávez a través de las videoconferencias con los sectores sociales. El presidente dialogará con indígenas en el Amazonas, con obreros en Ciudad Bolívar, con estudiantes y educadores en Caracas, con productores agrícolas en Portuguesa, con asociación de cooperativas en Lara. Y bueno, tenemos en este momento al presidente de la República Bolivariana en línea. No se podía perder su programa. Presidente Chávez, en su programa, aló, presidente. Adelante, presidente. Hola, pero ¿qué tal, Adina? ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, aquí emocionados, presidente, con el aló, presidente número 60. Número a paso 60, de vencedores. Mira, qué número tan redondo. Bueno, un saludo a todos. Estoy oyendo el programa desde que comenzó. pendiente. Lo felicito a Dina, a ti, a Elías y a todos por tremendo programa, y a toda la gente, que a todo el pueblo venezolano, pues nuestro saludo. Gracias, y presidente. Yo estoy pues en la casona. Yo tenía, mira, como 20 años que no tenía tantos días de reposo. Pero bueno, aquí estoy recuperándome, gracias a Dios, bueno, con la atención de los médicos y los tratamientos. Claro, y el pueblo ya ha hecho su llamado de que se cuide para que se cure, porque lo necesitamos, así nos han dicho en este programa. Mira, en verdad, para que todo el mundo, el pueblo, sepa qué es lo que ha pasado, porque hay especulaciones ya, por supuesto. Claro. Y grandes titulares, etcétera, y comentarios. No, yo ni me estoy muriendo, ni me voy a morir, gracias así a Dios. Así es, presidente, gracias a Dios. Dios está con esta revolución, fue, está con usted. El viernes pasado, pues estaba con una gripe el jueves, sí, una virosis. El viernes el médico en verdad me recomendó que no fuese el viernes a cumplir agenda por la tarde, porque ya tenía un malestar generalizado. Yes. Pero bueno, un poco terco como uno es, ¿no? Me fui a inaugurar, porque además teníamos tantos meses esperando, chicas y chicos, ustedes todos, la inauguración de la aduana piloto de La Guaira. Ah, sí, claro. Se ha trabajado tanto, y bueno, me fui allá. El viaje en helicóptero me pegó un poco, luego el calor de La Guaira, el aire acondicionado. Ahí hablamos como 2 horas con los muchachos, viendo la maravilla que es el piloto, el centro piloto, con el presidente del CENIAD, con el superintendente. ¿Y en qué consiste ese centro piloto, presidente, para el pueblo? Bueno, mire, es una cosa impresionante que son las cosas que casi no se informan a través de los medios. Por sí, eso es que este eso, programa sí tiene tanta importancia. Exactamente. Y las cadenas y toda la política comunicacional nuestra, que no lleva ninguna intención manipuladora como la de otros gobiernos anteriores que manipulaban la información. Nosotros informamos lo que hacemos de manera veraz, la verdad, y lo que el pueblo necesita saber. Mira, pues las aduanas, ustedes ven cómo se ha estado desmantelando aduanas paralelas en todas partes. Y gracias al equipo que está trabajando allí, con el ministro de Finanzas, con Alcides Díaz, con Vielma Mora, todo ese equipo, sí, que entró pero de lleno a una guerra. Esa es una guerra. Sí, señores. Sí. Es una guerra sin cuartel contra la corrupción, la evasión fiscal, bueno, las mafias organizadas, empresas supuestamente sanas, algunas de mucho renombre, y bueno, tienen unas mafias que han robado al país durante muchos años. Entonces, el sistema de aduana, por supuesto, no vamos a estar solo con la visión policial represiva, que es necesaria, las investigaciones, claro, y las acciones de allanamiento, de bueno, sanciones, la ley que viene, que va a establecer ya está establecido el delito por la evasión de impuestos. Exacto, sí. Pero además de eso, pues se está modernizando el sistema de aduanas desde hace más de un año. Se trata de incorporar, como se incorporó en La Guaira, a un laboratorio piloto, una aduana piloto más bien, aduana piloto, uh-huh, todo un sistema computarizado de la última tecnología mundial, bueno, ¿no? En combinación, en coordinación con otros gobiernos y con las Naciones Unidas, ¿para qué? Para, bueno, modernizar y con ello evitar la acción de estas mafias, aligerar todo lo que es el proceso de importaciones, de exportaciones, acabar con las aduanas paralelas, con la matraca, acabar con la corrupción aduanera, pues. Entonces es un ejemplo de esta Venezuela, no, de esta Quinta República, de esta revolución pacífica. Exactamente. Bueno, ahí compartí con ellos, luego pues muy motivado con los muchachos, las muchachas, de los equipos, nos fuimos después a... El médico me seguía diciendo, no vaya a Puerto Ordaz. Pero tenía también allá el compromiso de un hospital militar que se estaba inaugurando. Uh-huh. Así que, terco de nuevo, me fui. El viaje en avión, en verdad, la altura me pegó mucho. Congestioné los oídos, las vías respiratorias. Pero igual llegamos allá, inauguramos el hospital, recorrimos el hospital. Un hospital militar de modesta posibilidad de atención al público, pequeño, pero de mucha tecnología y muy bien equipado, ¿no? Ay, lindo, y abierto también a sectores populares de Puerto Ordaz. Ya. Bueno, pero en la noche ya, en verdad, ahí sí, verdad, que caí nocao. Después que terminamos la visita al hospital, la inauguración, nos fuimos, un esfuerzo del Ministerio de la Defensa, la Guardia Nacional, para equipar donde había un peladero allí, un viejo hospitalito que no tenía nada. En un año se hizo un hospital militar, pero muy, muy, muy avanzado. Luego me me fui a descansar, tuve que quedarme allá esa noche, allá en las instalaciones de la CBG. Regresé el sábado, hice alguna agenda en la tarde, pero el domingo pues hicimos, el médico me había dicho también que no era bueno que hablara mucho. Y sin embargo pues hicimos a lo presidente, el programa 59, que fue como de 4 horas casi. Y ahí sí había que salir a la cama directo. Y resulta que la virosis pues se transformó en una asunto de bacteria, una infección bacterial que me llegó hasta los bronquios y un poco hasta el pulmón derecho. Así que bueno, mucho reposo, el médico me dijo, ahora sí verdad que no se mueva, antibióticos, inyecciones y estas cosas, pero bueno, tengo ya varios días en esto y ya me siento bastante mejor, gracias a Dios. Sí, a mí me han señalado que ha sido obediente con el tratamiento y así tiene que ser, presidente, porque lo necesitamos sano. Bueno, gracias, Adina. Bueno, sí, en esa, quizás son lecciones, ¿no?, de la vida. Claro. Lecciones, porque en verdad uno siempre ha sido así, la vida de uno siempre ha sido terca de no seguir a veces recomendaciones médicas o de normas de seguridad mínimas, pero quizás esto es un aviso y es una forma, es una manera de reflexionar, ¿no? Claro. Cuando no se puede, pues no se puede. Y bueno, tuve que suspender, hasta ayer estuvimos esperando en la mañana a ver qué decían los médicos, ayer me volvieron a examinar y estoy en recuperación, he recuperado el nivel normal de glóbulos blancos, por cuanto la infección, tú sabes que los afecta un poco, me han estado haciendo exámenes de sangre, los glóbulos rojos, la tensión está, nunca se ha alterado, pero ahí está todavía pues la infección reducida, pero está allí, así que sería muy peligroso, sido muy peligroso el viaje a Italia. Exacto. Lamento muchísimo haberlo suspendido, especialmente por los compromisos que teníamos y los contactos con el Papa. Pero lo empezamos a programar inmediatamente, presidente. Lo haremos, Dios mediante, claro, lo haremos pronto. Sí. Ahora, bueno, he estado además, ayer atendí a una delegación de que envió el rey Fahd de Arabia Saudita. Ajá. Hablamos una media hora. Claro, no podía dejar de atenderlo. Claro. Vinieron especialmente a traerme una carta del rey Fahd. Una invitación para visitar el reino y para profundizar relaciones, el reconocimiento, la amistad y la hermandad con el pueblo árabe. Luego una delegación palestina también estuvo. Ah, qué bien. Pero bueno, he estado básicamente leyendo, hablando con algunos ministros, pendiente de la problemática. Sí. Anoche hablé con, bueno, contigo, hablamos anoche, luego con la ministra Luisa Romero, sobre un problema del maíz, del café, me dijo que estaba solucionado ya, de acuerdo con la mayoría, porque claro, tú sabes que esto es ustedes saben todos que este es un conflicto de intereses, ¿no? Así Nuestro pueblo tiene un compromiso fundamentalmente con las grandes mayorías necesitadas, con los explotados de la historia, bueno, con los miserables, como decía Víctor Hugo, con la pobrecía, esa inmensa cantidad de pobres que tiene Venezuela, que se expresan a diario y cada domingo por este programa, las clases medias depauperadas, expropiadas durante años por un régimen salvaje. Entonces, cuando tú tomas decisiones, por ejemplo, para colocar el café, el café, que es una producción bastante importante, entonces resulta que la industria no quería comprar el café. Ese es un eterno cuento aquí. Yo lo conozco porque, bueno, yo me crié entre cafetales y entre maizales. Claro. Los poderosos, con excepciones, yo le hago un llamado, yo sigo haciendo un llamado a todo el que me oye, de todas las clases sociales. Esto no, aquí no estamos hablando de una guerra de clases, ni una lucha de clases, no. Pero lo que sí llamo yo es a la comprensión y que los que se acostumbraron durante años a vivir de privilegios y a explotar a los demás, bueno, que se vayan cambiando. Necesitamos que entiendan todos, que pongan el alma, la parte más hermosa del ser humano en función de los demás, en función del bienestar colectivo, del interés nacional. Exacto. Que y que nos sigan, y que nos sigan pensando, Adina, solo en ellos, claro, y en sus intereses egoístas. Sí, que dejen. Entonces, el individualismo, claro. El individualismo, una de las más nefastas consecuencias de la ilustración. Exacto. De ese pensamiento burgués ilustrado que nos viene desde el siglo XVIII, el individualismo, y eso se metió en los tuétanos de la gente. Pero gracias a Dios esta revolución lo va logrando. La mayoría está con el proceso de que, bueno, el bienestar de todos es importante, no solo el bienestar individual. Respetamos el bienestar individual. Por supuesto. Pero el bienestar colectivo no está separado de eso. Entonces, ¿qué ocurre con el café, por ejemplo? Que anoche me explicaba la ministra. Ajá. Bueno, el gobierno decidió, entonces, a través de los mecanismos que tenemos, los recursos que tenemos, colocar el café a través de Proal, proyecto para vender el café a los sectores populares y colocarlo en el mercado. Porque los industriales, o algunos de ellos, que tienen acaparado el asunto, las torrefactoras y esto, pues no querían comprar el café, quieren importar y o quieren pagarle a los productores el precio que ellos quieran. Eso se acabó aquí. Este gobierno es comprometido con las mayorías, y en este caso con los pequeños y medianos productores. No tenemos ningún compromiso con sectores, bueno, de esa rancia oligarquía que durante años se adueñó del país. Entonces ahora, algunos sectores de esos, bueno, sectores poderosos, de peso, que tienen dinero, muchos recursos, pues dicen que el gobierno ha violado no sé qué cosa. No, nosotros no estamos violando, estamos cumpliendo con la Constitución bolivariana y con nuestro pueblo y el interés de la mayoría. Así es. Entonces anuncian que si una hora cero, alguna gente de algunas organizaciones de estas que reúnen a propietarios, precisamente los propietarios y los que tienen capital. Yo les hago un llamado, nosotros queremos dialogar, pero no aceptamos presiones de ningún tipo, ni vamos a ceder a presiones de ningún tipo. Claro. Nuestro compromiso seguirá siendo con el pueblo venezolano. Así es, presidente. Presidente, bueno, le quiero solicitar algo, despida el programa Lo Presidente número 60. Bueno, no, eso te lo dejo a ti, para que ustedes lo cierren allí. Me parece maravilloso, y la gente que ha llamado, y los es importante, Elías, como siempre lo haces tú con tu equipo, y Aguilera y Andrade, cada caso de estos, hoy mismo llamar a estas personas que estaban. Bueno, quiero saludar a Freddy, que está ahí también. ¿Cómo está, Freddy? Bien, presidente, bueno. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, la familia? Tiene que cuidarse, porque nosotros tenemos la tendencia a ser muy tercos, y entonces por ser tercos nos enfermamos, así como... Bueno, pero tú sabes que de nada humano me es extraño. De vez en cuando es bueno darse cuenta que estamos sujetos a cualquier incidencia normal para seres humanos, pero tú sabes cómo somos los soldados, tú lo eres. Yo también tengo como 10 días con tos y gripe, a veces no le paro mucho a la recomendación, y hace como 2 días salí fuera de combate, como 2 días, pero aquí estoy en combate, pues. Bueno, cuídate mucho también, dale un saludo a tu esposa, a los hijos, ¿cómo está el hijado? Bien, gracias, presidente, bueno, estudiando y ahí montado encima de ellos. Échale la bendición. Gracias, muchas gracias, presidente. Y te felicito, Freddy, de verdad que yo sé que como lo hemos hecho, y lo tenemos que hacer, Freddy, es que nosotros tenemos que demostrar al mundo y a nuestro pueblo, y en última instancia, en la última, chiquitita, pero en última, a nosotros mismos, allá dentro del alma que sé que tú tienes, que todos estos caminos que hemos cruzado, los dolores que hemos sufrido sin pretender ser mártires en ninguna manera, los dolores que le hemos causado a otros seres queridos, a los que uno muchas veces ha dejado, muchas veces ha hecho llorar, bueno, por los caminos, la cárcel, la prisión, que aquellos muchachos que dieron su vida incluso por este camino, tantas luchas de tantos años, que todo eso no fue en vano. Entonces ahora tenemos, y que Dios te acompañe, yo sé que eres ya un tremendo alcalde y vas a ser un gran alcalde, el primer alcalde de Caracas de este siglo XXI, y cuenta con el apoyo del gobierno nacional y con el mío propio en persona. Cuando tú tengas alguna tarea por allí en la que creas que yo deba participar como soldado, a la orden tuya incluso, pues yo me voy por esos barrios, esas asambleas populares, esa lucha contra... Sí, eso de la... me informaba los cuerpos de inteligencia, que esta mancha negra es un sabotaje, pues. Sí, así es. Están lanzando, pero agárralo, Freddy, hay que agarrarlo. Háblate con Otaiza. Ahí está Otaiza, por aquí, me mandó un resumen de estas cosas. Habla con Otaiza y vamos a agarrarlo. Agarrarlos y aplicarles todo el peso de la ley, porque están atentando no contra el gobierno, es contra el bien público, como el bienestar público, como ustedes mismos lo han estado diciendo. Sí, contra la vida de personas. Sí, sí, entonces aquí, claro, hay toda una... de múltiples maneras se manifiesta eso, es una conspiración, esa es la palabra. Sí, así es. Hay sectores así es. Que no quieren entender de que, bueno, de que aquí llegó un gobierno democrático apoyado por la inmensa mayoría del pueblo, que esta es una revolución que no tiene marcha atrás, como hemos dicho mil veces, y entonces quieren de múltiples maneras sabotear el proceso. Lo han tratado de hacer, todos lo sabemos, pero no van a lograr sus objetivos. Yo más bien los llamo a que cejen en ese empeño y que se pongan a trabajar por el país. Nosotros respetamos la libertad de opinión, la libertad de crítica, la libertad de expresión. Aquí nadie puede decir que es perseguido. Lo que sí es que, bueno, aquí hay un combate ideológico también. Nosotros no podemos quedarnos callados, bueno, ante la arremetida de algunos sectores que se expresan especialmente a través de los medios de comunicación y a través de acciones como esas, de lanzar, bolsas negras a las calles. Pero yo, bueno, en estos días, Adina y uh-huh. Elías y Freddy, todos los millones de seres humanos que nos están escuchando en este domingo, ¿hoy es qué fecha ya? 28, presidente. 28 de enero, un día 28 de enero, imagínate, tú me acordé de un poema, ¿vale? Sí. Claro. ¿Tú sabes qué día se celebra hoy? Y lo acabo de recordar cuando me has dicho que es 28 de enero. Porque hay un poema que dice así, de esos poemas, que salen del alma de los centauros de la sabana, ¿no? Ajá, a ver. Que repican como clarines en el alma de nuestro pueblo. Esos clarines libertarios. Dice un poema así. Déjame aclararme la garganta. Un día 28 de enero, en la pampa libertaria, entre pólvora y relincho, hubo plomo, sangre y llamas. Fue la batalla de Mucuritas. Sí. Allá en el cajón de Apure, José Antonio Páez derrotó a Morillo. Una batalla donde se refleja la gloria militar de Páez, ¿no? Sí. Utilizó toda la estrategia de envolvimiento, utilizó el viento y después le prendió candela a la sabana, ¿no? Se fue con 100.000 llaneros, ¿no? Sí, una batalla de las más importantes, de las más audaces de José Antonio Páez, 28 de enero, allá en La Pampa. Y hablando de poeta, hoy se cumplen 148 años del nacimiento del poeta José Martí, de ese gran bolivariano de América. Ajá, dime, Lía. No, decirle que Bolívar y Martí desde ayer están juntos en el camino de los españoles. Se inauguró dos bustos de José Martí y Bolívar en el camino, el viejo camino de los españoles por donde llegó José Martí, me informó el embajador en la noche de ayer, es decir, que están juntos en el camino de entrada a Caracas esos dos grandes libertadores de nuestra América. Bueno, dominando el Valle de Caracas y además el Caribe, ¿no? Así es. Ese Caribe Nostrum. Bueno, felicitaciones entonces a todo el pueblo cubano y a todos los martianos que también somos bolivarianos, ¿no? Ahora, les decía este comentario para... ¿Qué hora es ya? ¿Ya están cerrando? 12:18. ¿Me están corriendo ya? No. Porque... Estamos prestados aquí. Abierto, porque el programa lo están haciendo ustedes. Nos prestó el programa. Solo quería saludarlos y felicitarlos y compartir con ustedes. Aquí está Marisabel, les manda saludos. Saludos a Marisabel y Rosinés. Sí. Pues yo quería llamar antes, pero también me están haciendo nebulizaciones. Ajá. Para la respiración, entonces sí. Eso no podía hacer el contacto antes. Ahora fíjate, he estado primero viendo la serie, tenía años, pero muchos años que no veía una serie final. Empató Magallanes ayer. Pero qué buen juego, 12 innings, ¿vale? ¿Ah? 12 innings. Se le ocurre a Fidel llamarme cuando están en el décimo primer inning con 3 en base, le dije, no chico, después hablamos porque yo tengo que ver este batazo, ¿no? Fidel me llamó y saludó por lo de Martí y por lo del convenio energético y todo el asunto. Estuvimos hablando un rato anoche, pero he visto todos los juegos, ¿no? Yo tenía, pero muchos años, por la misma dinámica en la que siempre estamos. Claro. Que no veían, y además una serie final de lujo, ¿ah? ¿Eh? Anoche hubo, aquí estaba Marisabel pegando brincos y al final, bueno, le ganamos a los Cardenales. De lujo no, presidente, de lujo fuera si tuviera el Caracas también, en esa final. Adina, pero fíjate que yo saludo a los caraquistas y lamento mucho que Omar Dalno, antier, pero que le entraron a palos al zurdo, ¿vale? Sí. No, pero claro que él hizo todo lo que pudo, pero no le estaba cayendo la curva. Yo desde que empezó el juego, ajá, pitcher como he sido, yo vi y conozco a Omar Dal porque lo he visto pichando hace años. Cuando hizo los primeros lanzamientos, dijo, ¿qué va? El zurdo Omar vino sin la curva esa que él tiene, que cae en la esquina de afuera para los zurdos. Ajá. Y también la mete en la esquina de afuera a los derechos. Así que tenía que venir por el centro un poco alto y le dieron duro. Ajá. Pero bueno, la serie está empatada a 2, ¿no? Así que he estado disfrutando cada jugada. Qué tremenda tercera base este muchachito Nieves, ¿vale? ¿Ah? Sí. Es una revelación, sí, ¿no? Yo anoche lo vimos un ratico también. El más valioso de anoche, sí, fue él. Pero qué maravilla, las coge todas, chicos. Y rápido, ya ha bateado un mundo. Ahora Cardenales ha hecho también tremenda... Muy buen equipo, sí. Tremendo, tremendo. Una serie final de lujo, es claro. El Caracas sí. Hace falta siempre. Por supuesto. No, siempre hace falta el Caracas, pero bueno, ya espero que el año que viene tengan mayor suerte. Sí, así es. Aquí lo vamos a animar desde la vicepresidencia. Pero ¿a quién vas tú, Adina? A ver, ¿a los carajistas a quién van? No, al Caracas. Al Caracas siempre, Caraca, siempre, presidente. Oye, pero yo cuando no van del corazón, no les dice nosotros nada. Nosotros no equivocamos. No. Por lo al menos digan que gane el mejor. No, equivocamos el camino. Aquí somos verticales. No, el mejor no está jugando, que es el Caracas. Este año no lo demostró, pero bueno, lo felicito por ese espíritu de ustedes, esa moral, esa mística de los Leones del Caracas. No, pero bueno, sí, felicitaciones a los peloteros de Lara y Magallanes. Claro. A todos. Sí, exacto. A todos, desde los novatos hasta los veteranísimos como Sojo, que han hecho tremenda, sí, tremenda serie final, y el público. Anoche hubo una decisión de un umpire, bueno, fue muy mala, pero bueno, el arbitraje también ha estado muy bueno, con algunas excepciones, por supuesto, todos somos humanos. El umpire primero, lo que creo que estaba mal ubicado. Él no vio muy bien la jugada, porque no podemos pensar que tenía una mala intención. Él estaba, creo que se ubicó mal en un rolling que hubo, y fue quieto, pero a leguas, pues. Pero después vino la carrera, con la que Magallanes se fue arriba. Sí. Y ganó el juego al final. Mira, pero yo les quería también comentar, además de las del béisbol, pues leyendo mucho, Adina, anoche estuve leyendo, ajá, el libro de Bernardo Klisberg, uno de los tantos libros que nuestro amigo Bernardo nos ha regalado sobre el capital social. Viene el 22 cultura para Venezuela con el foro que tenemos. Vamos, sí, a hacer tremendo, sí, foro. Sí, señor. Tremendo foro con gente del mundo. Y está, es. Mira, fíjate que las posiciones de la Revolución Bolivariana, ajá, bueno, están siendo reconocidas en el mundo, coincidiendo con todo un nuevo planteamiento. Ya no se trata de un radicalismo sin sentido, ni... No, se trata de planteamientos serios. Es así, presidente. Como el del Banco Interamericano de Desarrollo, donde tú vienes. Así es. Banco Interamericano de Desarrollo, unos líderes mundiales. Que reconocen, pues, que, claro, que hay que buscar otros caminos ya. El camino de ese capitalismo, claro, salvaje no es el camino. Exactamente. Ese desarrollismo infinito, según el cual solo tiene valor lo económico, y luego lo económico se derramaría sobre lo social, eso no es así, eso no funciona, y el mundo lo está entendiendo. Así que ahora tenemos nosotros, y yo hago este comentario para que elevemos todos los miembros del gobierno revolucionario, todos a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel de juntas parroquiales, y sobre todo los jóvenes, las mujeres, el pueblo, los trabajadores de todos los sectores formales, informales, el país nacional se sienta cada día con más moral. La posición de Venezuela es la posición que el mundo va a asumir en el siglo XXI. Nosotros lo que estamos es rompiendo la marcha. Sí, es, sí, señor, es así. Estamos rompiendo la marcha. Ahí vemos el foro de Davos, ajá, vemos el foro de allí de Brasil, de la reunión social, el foro social, vemos una serie de comentarios. Estoy leyendo aquí un libro también de un empresario interesantísimo, un empresario, no se, ajá, trata de un político socialista, comunista, ajá, gracias, Mari. La trampa global se llama Joan Ginebra, ¿sí? Ajá. Y es él habla de lo, sí, que es el neoliberalismo, el neocapitalismo y el neocolonialismo. Ah, sí, es muy bueno. Un empresario. Sí. Fíjate tú. Aquí está, Joan Ginebra ha sido, sí, por muchos años profesor de negocios, hombre de empresas, ajá, con 4 libros. También incursionó en la política, pero especialmente profesor de negocios, hombre de empresas, con 4 libros escritos sobre temas empresariales. El mundo económico no tiene secretos para él. Entonces dice, estoy leyendo algún comentario, sí, de Jorge Castañeda, el actual canciller de México, quien hace el prólogo. Dice Castañeda que a partir de este libro se ha pluralizado, por así decirlo, la censura al discurso neoliberal. El neoliberalismo es salvaje. Tenemos que seguir saliendo de él, pero de manera paulatina. Lo social tiene más importancia que lo económico, claro, no es al revés. Y este gobierno pues lo está comenzando a demostrar paulatinamente. Ahora, lo que uno sigue lamentando es que sectores del país que se supone son ilustrados, ¿no? Así como dice Néstor Francia cuando habla de la ilustración y la estupidez ilustrada, pero él dice, y yo repito lo que él ha dicho y explica en su libro, Néstor, ajá, Francia, sí, el antichavismo y la estupidez ilustrada. No le está diciendo estúpido a nadie. Exactamente. Sencillamente es un fenómeno de estupidez, ¿no? Que se le mete a la gente, y muchas personas que son dadas por ilustres pensadores, intelectuales, así se creen ellos o así los percibe la gente o parte de la gente, pues caen en situaciones que son dolorosas, de no reconocer lo que está a la vista, ¿no? Es que los intereses de ellos son otros, presidente, no son los del pueblo. Así es, así es. Y fíjate que Néstor Francia, estuve también releyendo, porque ya había leído el libro de la estupidez ilustrada. Ajá, sí. Y él hace una comparación con los intelectuales de la Francia, de la Comuna de París, por ejemplo. Ajá. Como todos los grandísimos intelectuales de Francia le cayeron encima a lo que ellos llamaban la plebe, los locos, sí, los dementes, cuando estaban organizando, era un gobierno comunal que quería la justicia social ante la guerra franco-prusiana por allá en 1870, todos con alguna excepción. Entonces él concluye diciendo, bueno, es que los intereses de aquellos intelectuales que de la boca para afuera hablan de la democracia, de la boca para afuera hablan de la justicia, de la boca para afuera critican el autoritarismo, de la boca para afuera critican el salvajismo, pero realmente también caen en el salvajismo. Porque cuando se presenta, claro, una situación como esa, donde había un cambio ya evidente, o como esta de Venezuela, una revolución humanista, pacífica y democrática, pues entonces comienzan, se atrincheran en sus intereses egoístas. Así y olvidan toda la teoría, claro, de la ilustración, y lo que llaman el liberalismo y la democracia. Esa es una realidad de la Francia de aquella época y ahora en Venezuela en este momento. Es una comparación, pero bien interesante, que hace Néstor Francia en ese libro del antichavismo y la estupidez ilustrada. Uh-huh. Entonces, fíjate tú, los medios de comunicación. Yo sigo haciendo un llamado a los dueños de los medios de comunicación, porque resulta que como aquí no hay oposición organizada en la calle, la oposición pues está ahora en los medios de comunicación. Y algunos de ellos, un sesgo permanente y una manipulación informativa que trata, sí, de confundir al pueblo. Eso no le hace ningún bien al país. Por eso yo salgo a enfrentarlo. Y se lo sigo advirtiendo. Yo no voy a quedarme callado. Yo defenderé para siempre la verdad en la que creo, que es la verdad de la mayoría de los venezolanos. Y estaré combatiendo cada vez que haga falta desenmascarar a algún dueño de un medio de comunicación, esa oligarquía que se esconde detrás de algunos medios. Yo lo voy a hacer. Yo no pido cuartel, pero tampoco voy a dar cuartel, porque estoy cumpliendo con una responsabilidad existencial. Por ejemplo, claro, fíjate tú El Nacional. Ajá. El diario El Nacional, que bueno, se tiene como por serio, ¿no? Un diario ilustrado, de intelectuales, sí, cómo no, de una trayectoria importante en la historia del país. Pero es triste, y lo vuelvo a decir, que un diario con esa trayectoria, y esto no tiene que ver con nada personal contra nadie, solo estoy haciendo una evaluación y un juicio de valor, y yo acepto que se me responda como quieran responderme. Pero el pueblo que oiga la batalla y que participe cada quien en esta batalla por la verdad. Así es. Y por Venezuela. Entonces es triste cómo, bueno, este diario ahora se ha puesto al servicio de intereses contrarios a los intereses del pueblo. Eso es así. Y que lo demuestre el diario El Nacional si quiere demostrarlo. Me importa un comino que me dediquen todos los días. No me importa, que todos los días busquen a su mejor editorialista. Y que me dediquen todos los días al editorial. A mí no me importa nada. Que hagan la campaña que quieran. Pero los al pueblo hay que decirle la verdad. Derrotando. Así es. Y al pueblo hay que decirle la verdad. Sí. Claro, pues hay que combatir, sí, por la verdad. Exactamente. Entonces fíjate tú la manipulación de lo que tú comentabas, Harina. Uh-huh. Se reunió esta semana pasada la gente de Benanchán, empresarios, ¿no? Sí. Uh-huh. Empresarios a los que nosotros respetamos a todos. Claro. Su libertad de reunión, de expresión, esta es una democracia y lo estamos demostrando. Uh-huh. Incluso yo me reuní con ellos, han viajado conmigo algunos a los Estados Unidos cuando, en algunos viajes que hemos hecho por allá, han ayudado también a concertar reuniones con sectores empresariales de los Estados Unidos. Ahí está Antonio Herrera Bayán, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo conocemos y le saludamos. Eso es un grupo de, claro, empresarios, pues. Uh-huh. Claro, la mayor parte de esos empresarios tienen otras motivaciones políticas. Entonces allí, según dice la noticia, la reseña periodística, sí, uh-huh, el 90 y tanto por ciento de ese grupo de empresarios dice que tiene temores por la democracia. Ajá, sí. Por supuesto, eso, allá ellos con sus temores. Es posible que tengan temores infundados, es posible que estén confundidos. Nosotros seguimos haciéndole un llamado al empresariado nacional, si en alguna época aquí se ha respetado y se va a respetar la ley, las instituciones y la democracia y la pulcritud y la lucha contra tantos vicios, es ahora precisamente. Pero bueno, allá ellos con sus temores, ¿no? Claro. Habría que preguntarles a qué democracia ellos se refieren, si es a la democracia punto fijista, esa democracia del 23 de enero betancurista, que no les daba ninguna seguridad a ellos. Por supuesto, ¿no? Y estaba llenando al país, era como lo llenó de explosiones y de violencia y de desastres y de miseria. Ese es otro tema que yo esta semana he estado pues viendo y leyendo, ese debate entre 23 de enero, que si el 23 de enero nosotros no queremos celebrarlo, como es que eso no se celebra porque uno quiera o no. Claro. Es el pueblo el que lo recuerda o no lo recuerda. Así es. Entonces hemos visto titulares de periódicos, el Nacional también tiró un titular al respecto y declaraciones de diversos sectores, que si es que nosotros queremos cambiar la historia está allí. Claro. Ahora, el pueblo que nos está oyendo, ese pueblo al que amamos y por el que damos la vida, así y estamos entregados de lleno a él, es el que recuerda o no esas cifras o esas fechas, perdón, y el que las celebra o no. Ahora, ¿por qué no convocan los sectores que intervinieron en ese 23 de enero y especialmente en el régimen que nació allí? ¿Por qué no convocan una manifestación popular de apoyo? Pues a ver, yo los invito. Exacto. Que salgan, que convoquen a Decos y Copellanos, los betancuristas y todos sus grupos, que convoquen a la calle. Convoquen una manifestación popular. A ver cuántas personas van a acudir. Nosotros convocamos por el 4 de febrero. Así a ver cuántas personas acuden por el 23 de enero y cuántas por el 4 de febrero. Eso se trata de una realidad histórica. Claro, el 4 de febrero es esperanza, es futuro. Lamentablemente lo del 23 de enero después nos trajo estas cuatro décadas de oscurantismo, ¿no? De represión, de regreso, de corrupción, ¿no? De claro, todos estos factores que atentaron contra nuestro país como nación. Sí, entonces el pueblo recuerda, claro, un 23 de enero. ¿Qué quieren que celebremos? Claro. Un día, bueno, como no, cayó el gobierno del general Pérez Jiménez, cayó la dictadura. ¿Pero qué vino después? Después. Lo que vino fue un desastre. Desastre. ¿Cuál es el resultado de lo que nació el 23 de enero? Por ahí hay que sacar la cuenta de por qué nuestro pueblo ya no quiere ni siquiera recordar, menos celebrar esa fecha. Claro. Porque fue el nacimiento de un régimen de 40 años de desastre. Que produjo, mira, entre otras cosas, aquí tengo el libro de Néstor Francia, lo recomiendo, ajá, Antichavismo y Estupidez Ilustrada, y no es ningún libro de alabanza, sino un análisis histórico y comparativo, pero muy interesante. Bueno, sí, muy interesante. Él dice, por ejemplo, en la página 76, la obra más visible del régimen betancurista es la producción de 80% de desposeídos. Ahí tiene. La mitad de ellos en situación de pobreza atroz. Además de la paulatina liquidación de la clase media. Veamos, no sin horror, sigo leyendo, ¿no? Estas cifras de 1998, ¿no? 1998, 40 años después del 23 de enero. Así es. 40 años después, estas son las cifras. Ese fue el resultado. Este es el resultado, ese pues, es el de 40 país años. Que nos dejaron. Sí. 2.900.000 familias en situación de pobreza. Uh-huh. 40.000 niñas en prácticas de prostitución. 15.3% de desempleo. 80 de cada 100 familias habitan en asentamientos urbanos y rurales al margen de los servicios básicos. 600.000 hogares carecen de agua potable. 1.400.000 hogares carecen de aguas servidas. 60 de cada 100 familias venezolanas habitan en zonas de alto riesgo geológico y el 41% de la población vive en ranchos. Vaya que, usted entonces a saber, claro, qué se va a celebrar, qué no, va a celebrar un pueblo. Eso, así quieren ellos, que el pueblo vaya a celebrar. Qué cosa, qué horrible, ¿no? Qué horrible esta realidad. Sí. Por eso, entonces, que yo por eso le doy un mensaje a los que andan por ahí y lanzaron esta semana una serie de ataques contra el gobierno, sí, de que nosotros no... queríamos que pasara por debajo de la mesa, que si no queremos celebrar, bueno, que convoquen ellos una celebración, claro, popular, pues a ver quiénes van a ir. No, nosotros no que vamos vayan a al 23 celebrar de enero, allá a la parroquia, claro, 23 de enero, a ver a Freddy, a ver quiénes, ajá, van a celebrar eso. Exacto. Así es, así es. ¿Qué opinas tú, Freddy? Sin duda alguna, compatriota, compatriota presidente, aunque el 23 de enero, por supuesto, fue un paso, ¿no? para pasar de lo que era la dictadura a la democracia que se había soñado durante muchos años. Lamentándolo mucho, pues ese paso fue un paso a la frustración de un pueblo que, después de pasar 40 años, pues sencillamente hace un diagnóstico de esa realidad, lo compara con sus aspiraciones y sencillamente se da cuenta que lo engañaron, que lo frustraron, y la frustración se puede celebrar. Sin duda alguna que el 4 de febrero pues es retomar otra vez la historia, y el pueblo lo está viendo, no por discurso, lo está viendo con acciones, lo está viendo con gente nueva en la calle, lo está viendo con una participación democrática en todos los sentidos, que aceptamos los errores, corregimos los errores, avanzamos, y bueno, eso es lo que hay que celebrar. Lo que hay que celebrar es que el pueblo se le cayeron las máscaras ese 4 de febrero, a los bandidos se le cayeron las máscaras, que el pueblo abrió los ojos y que el pueblo está en la calle, y está en la calle para defender no al gobierno Hugo Chávez ni al alcalde, no, está en la calle para defender las aspiraciones del pueblo, y eso es lo que tiene que ver la clase política, las viudas del viejo sistema. Así es, Freddy. Y fíjate, para terminar este comentario sobre un tema muy importante para la conciencia política de nuestro pueblo, porque por ahí yo leí incluso a alguno de estos miembros de la estupidez ilustrada, o de la ilustre estupidez, sí, decir que bueno, que si nosotros no celebramos, refiriéndose al gobierno de Chávez, si Chávez no celebra el 23 de enero y en cambio celebran el 4 de febrero, ya sabremos que entonces sí son unos dictadores. Fíjate tú, están celebrando, es una estupidez ilustrada, pero es que Néstor Francia los catalogó de manera exacta, como llamar a la luna, luna, pues, ¿no? A la luna, luna, lunera. Estupidez ilustrada. Pero es que la estupidez no tiene límites en algunos sectores. Ahora, de lo que se trata precisamente es de decir una verdad. El espíritu aquel que llamaban del 23 de enero, eso desapareció, porque el pueblo se sintió frustrado, fue engañado y traicionado por Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y toda esa pléyade de gente, por llamarlos de alguna manera. Ese espíritu fue traicionado, fue apuñaleado, y el sueño democrático de un pueblo fue echado por la borda y siguió el país destrozado, explotado, y ahí está el resultado de 40 años. Ahora, el espíritu del pueblo democrático, el espíritu revolucionario y democrático del pueblo, encarnó el 4 de febrero. Aquel espíritu del 23 de enero, bueno, fue sustituido por el espíritu victorioso del 4 de febrero. Esa es una verdad. Ahora, aquí una reflexión para nosotros, los que estamos impulsando todos esta revolución bolivariana. Es que no podemos nosotros permitir que dentro de 40 años la gente recuerde más bien con dolor y con tristeza y con frustración el 4 de febrero. Y eso, pues, todavía está en juego. Apenas vamos a celebrar y a conmemorar los 9 años de aquella fecha. Y apenas vamos a conmemorar los 2 años del inicio del gobierno bolivariano revolucionario, producto de la rebelión del 4 de febrero. Ahora tenemos que demostrar en las próximas décadas, dentro de 40 años, cuando entremos a la edad dorada y estemos en la edad de oro de Venezuela, así que el 4 de febrero fue necesario, absolutamente necesario, y que abrió el camino hacia una democracia con justicia social, con desarrollo humano, con desarrollo económico, con felicidad para todos, como decía Bolívar. Ese comentario creo que era bueno hacerlo. Yo quería pues aportar un granito de arena, porque fue una de las noticias de esta semana, ¿no? Sí, claro. Del debate de esta semana. Y la otra cosa, Dina, eso que también tú decías, ajá, del manejo de algunos medios en torno a algunas medias verdades. Eso de, aquí estoy leyendo Últimas Noticias, ajá, Últimas Noticias, por ejemplo, que es un diario también que es tenido por popular. Yo alerto, sí, al pueblo, ajá, al pueblo no hay que alertarlo, el pueblo está alertado. Claro. El pueblo sabe, el pueblo lee y el pueblo saca conclusiones. Y el pueblo es sabio. El pueblo es sabio. Ellos, ¿sí?, quieren ignorar eso. Bolívar. Pero fíjate, aquí dice Últimas Noticias, ayer, ayer, sí. Popularidad de Chávez, sí, entró en un tobogán. Sí, ayer, ¿no? Sí. Ahí arriba, en la primera. Y luego nos vamos a una página donde hay un manejo. Bueno, me tienen pintado ahí, pues, ¿no? Sí, tobogán. Tobogán, sí, sí. Agarrado ahí como de manera desesperada. Sí. Se parece al tobogán de Rosinés y de Gabrielita. Ese es el tobogán al que yo a veces me meto con ella, ¿no? Fíjate. Y entonces dice, pues, grandes titulares, ¿no? La paralización económica está provocando daño a su popularidad. Eso no se lo cree ni el que escribió eso. Claro. Imagínate tú la paralización económica en un país que ahora es cuando está encendiendo los motores económicos. Quieren desconocer una realidad, quieren desconocer unos hechos que están allí, pues, que están presentes, pues, que se están sintiendo que están activos. Sí. Entonces, lo más grave es que utilizan una firma llamada Datos y unas mediciones que hizo una encuesta llamada Datos. Sí. Para decir, eso lo tituló el Nacional la mitad de semana en grandes titulares, ¿no? Sí. Y luego lo toma Últimas Noticias y por supuesto a través de la televisión, la radio, para tratar de confundir al país. Entonces dicen que la encuesta Datos indica una caída de casi 24 puntos. Imagínate. De la popularidad. Y resulta que el Universal publica ayer entonces en una página interior, la página política, dice que en un reportaje sobre ese tema dice que no hay evidencia de una baja popularidad, de una baja drástica de su popularidad. Y dice, bueno, merma confianza en capacidad de Chávez para manejar el país. Entonces resulta que el mismo señor de Datos, un señor que se llama, según esta, yo no lo conozco, Edmond Sade, dice que el presidente Chávez no ha perdido su popularidad. Dice más adelante que lo que ha perdido el presidente Chávez, según una medición que ellos hicieron, y que respetamos, la respetamos, yo no voy a decir que eso está mal hecho ni fue hecho con mala intención. Claro. No, pues ya veremos la realidad y ya veremos la cantidad de problemas que están en el escenario y los que solucionamos y los que no podemos solucionar porque pertenecen a otros espacios. No soy, yo no soy un mago para solucionar todos los problemas del país. Entonces dice acá que ha perdido el presidente Chávez una porción importante de confianza en su capacidad de manejar los problemas del país. Bueno, es decir, un manejo, ¿no? Sí. De una cifra, de una encuesta que es desmentida por un lado, que es utilizada por otro lado, pero resulta que ponen entonces en el tapete el tema. El tema es que el pueblo venezolano le está perdiendo confianza a Chávez y que cayó su popularidad. Sí, sí, sí. Todo un manejo comunicacional que denuncio ante el país. Pero de todos modos, yo, como la realidad es para verla, invito a todos los venezolanos, a todos los bolivarianos, ustedes compatriotas bolivarianos, revolucionarios, vamos a demostrar dónde está el corazón del pueblo, dónde está. No es con Chávez, porque el problema de esta gente, de alguna gente, es que no entiende que Chávez no es Chávez ya. Es un proceso que no depende de un individuo, es un proceso colectivo, es un pueblo. Bueno, vamos a demostrarlo el día primero de febrero. Yo, Dios mediante, debo estar ya como ¿qué sería, Adina? Como un toro. Claro, lógico. Debo salir de aquí como un toro. Le pido a Dios esta semana. Voy a terminar mi tratamiento de estos dos o tres días más. El primero de febrero es el natalicio de Zamora. Zamora nació aquí mismo en Cuba. En Cuba, sí. En 1817, en plena guerra de independencia, y uno de los grandes bolivarianos de nuestra historia. Vamos a conmemorarlo, ya Elías lo decía, ¿no, Elías? En la mañana. En el Panteón Nacional a las 11. Panteón Nacional a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, sí. Luego nos iremos a Cuba por la tarde. Exacto. Vamos a hacer una ciudad Zamora allá, que ya está, ya comenzó el movimiento de tierra, un acto popular. Yo invito a todo el pueblo de Cuba y a todos los pueblos de los Valles del Tuy a decir ¡Viva Zamora! Zamora. General de los hombres libres. Sí, un hombre, un general y un guerrero de la libertad y de la justicia social y un guerrero bolivariano y un hombre bolivariano. Y luego vendremos en la noche, vamos a estar en la Academia Militar, ¿no? Sí, en el Teatro de la Academia Zamora. Militar vamos a presenciar una obra extraordinaria de ese grande César Rengifo que se llama Un tal Ezequiel Zamora. Una obra de teatro maravillosa. Rengifo, un gran zamorano, un gran bolivariano, y vamos a rendir tributo a su nombre, a su pluma y a su creación. Eso en honor a Zamora, pero para comenzar las conmemoraciones del mes de febrero, porque lo enlazamos con el 2 de febrero, así es. Que es el día viernes, ¿no? Viernes, pues, sí. El viernes 2 de febrero, yo los invito a todos los venezolanos, vamos a conmemorar el segundo aniversario del inicio del gobierno revolucionario, porque aquí hay dos cosas distintas. Esto es bueno siempre precisarlo. No es el inicio de la revolución bolivariana, no, la revolución comenzó mucho antes. La revolución comenzó incluso antes del 4 de febrero. Así es. No es verdad que el 4 de febrero fue el inicio de... No, esa es una fecha importantísima que abrió el escenario. Pero ya el 27 de febrero, ¿qué fue? Ajá. 27 de febrero de 1989, también es una rebelión popular. Claro. Sí. Ya estaba el pueblo en la calle, en una rebelión, rebelado contra el orden que imperaba. Así que el inicio de la revolución, incluso si vamos a hablar de fechas, sería bueno hacer un estudio histórico, pero si vamos a hablar de fechas, yo como observador y actor de este proceso diría que la revolución bolivariana comenzó el 27 de febrero de 1989 con la rebelión popular del Caracazo. Y luego fue impulsada el 4 de febrero de 1992, hecho trascendental para el impulso por décadas. Ya vamos a cumplir 9 años, y fíjate la fuerza que tiene este proceso, 9 años después. Es decir, un proceso que cogió vida propia. Entonces, el viernes 2, vamos a estar haciendo, ¿no, Elías, la teleconferencia, ¿no? En cadena, presidente, la primera videoconferencia, usted dialogando directamente con distintos sectores en cadena nacional. Vamos a hablar con gente de todo el país. Con indígenas en el Amazonas, con productores agropecuarios en Portuguesa, con cooperativistas en Lara y con educadores y estudiantes en Caracas, y trabajadores en el Estado Bolívar. Bueno, es una manera revolucionaria de conmemorar esta fecha. No se trata de actos protocolares, solamente de discursos acartonados, de mentiras mil veces repetidas, sino que el pueblo, queremos que celebre el pueblo con alegría, con fe, con optimismo, ese segundo aniversario del inicio del gobierno revolucionario. Y luego estaremos en un acto de masas, ¿no? Sí, en la Plaza Bicentenario. En la Plaza Bicentenario, pues allí, Dios mediante, estaremos todos juntos para conmemorar ese día. Y el 3 de febrero nos iremos a Cumaná. ¿A Cumaná? Porque es un año más, es aniversario del nacimiento de otro gran soldado y hombre del pueblo, gran político, pero político verdadero, líder, conductor de pueblos, estadista, el Mariscal Sucre. El Abel de Colombia. El Abel de Colombia, asesinado por la oligarquía, igual la traición a Bolívar, toda esta historia dolorosa que conocemos. Pues vamos a levantar las banderas de Sucre, que, bueno, lean, vamos a leer. Elías, podemos incluso mandar a imprimir ahí en la imprenta nuestra el resumen sucinto, así se llama. Resumen sucinto de la vida del Mariscal Sucre, escrito por el propio Bolívar. Bolívar, ¿cómo admiraría a Sucre? ¿Cómo lo respetaría? Que le escribió una biografía. Nos despedimos, este fue un programa de oro, ¿no? Con la participación de nuestro pueblo y la participación de nuestro conductor. Unas palabras del alcalde. Sí, bueno, al pueblo de Caracas decirle sencillamente que sí, tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades, pero que por lo menos ahora hay un objetivo, hay un plan, y que si ustedes y nosotros trabajamos como un solo equipo, no tengo la menor duda que esa inmensa carga de problemas poco a poco comenzaremos a sacarla adelante, y yo confío en la fuerza transformadora del pueblo, y aquí estoy a la orden de ustedes para trabajar, para conversar y para dar solución. Ministro Elías Aguas. Bueno, definitivamente ratificar las palabras del presidente, la invitación a conmemorar este febrero reverde que comienza el primero de febrero, con el entusiasmo, con el calor que este pueblo le ha puesto a este proceso revolucionario y que definitivamente no tiene marcha atrás. A paso de vencedores, a celebrar la verdadera democracia, el retomar el camino democrático y popular que emprendió este pueblo desde hace mucho tiempo y que por encima de las traiciones siempre estuvo allí, esperando encontrar nuevamente el camino, y hoy estamos en ese camino. Así es, y hasta aquí Venezuela entonces, el programa Aló Presidente número 60, una producción del Circuito Nacional RNB, la radio de la información, a través de sus señales 1050 y 630 AM, 91.1 FM, 9540 kHz en onda corta, y en el portal avilradioweb.com en la internet, y además Venezolana de Televisión, Canal 8, transmitiendo en vivo y directo. Trabajamos para ustedes en esta entrega, Teresa Maniglia, Gustavo Farías, Enrique Chiquito, Richard Moreno, y quien presentó para todos ustedes, Roberto Ruiz Tobar. Por su atención, muchas gracias Venezuela y muy buenos días. Quedaba más remedio, mucuritas del jaguar, y las que serán del medio, agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritos, el catire comandando, y el negro de primerito. Pero el catire lloró. Porque